Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Me saluda como cada semana su amigo Carmix. El Run Ratacusca herido. Ah, caray. Ah, es que tengo una úlcera en la lengua. Si hablo chistoso es por eso, ¿eh? No es que esté borracho o algo. No, es que de ahora tengo una herida en la boca y no puedo hablar bien. Oh, con razón. Sí, por eso sueno chistoso. Por eso medio ceseas, ¿no? Por eso medio ceseo. No es que haya tenido que tomar algo para venir. No. Que por cierto, el día de hoy estamos grabando desde la mansión Avengers, o sea, desde mi casa. Ahora desde tu casa, exactamente. Sí, normalmente grabamos en tu casa. En la Raticueva. En la Raticueva. Y pues gracias por la visita, carnal. Ah, sin bronca. Hay Nutella, así que sí vengo. Ah, sí, claro. Toda la Nutella. Bueno, no toda. No. Digo, hay un bote grande. Sí, pero no. No me gusta quién soy cuando hay demasiada Nutella cerca. Te pones mal, ¿no? Pongo envidioso y agresivo. Pero bueno, carnal, pues esto es El Café Comiquero. Nos pueden encontrar cada semana en iTunes y en iVoox. Ahí búsquenos como El Café Comiquero. También cada semana publicamos nuestro programa en la red social, en Facebook, en facebook.com/El Café Comiquero. Tenemos nuestro Twitter, que es El Café Comiquero. Y está nuestro Instagram, que es El Café Comiquero-Oficial. Y nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Exactamente, carnal. Y pues, ¿qué cosas? Esperamos que les haya gustado el programa de la semana pasada de American Born Chinese, que por ahí vi que hubo muy buena respuesta sobre ese programa, ¿eh? Es que es un cómic muy bonito. Sí, estuvo pachón. Que por cierto, ahorita que vamos a platicar algunos temas, me acordé mucho en la semana de American Born Chinese, porque también estuvo nominado para un premio. Ganó, ¿no? Ganó uno y otro estuvo nominado, pero ahorita ya hubo un ganador que ganó en cómic. Ah, ok. Pero bueno. Y pues bueno, carnal, hablando de cosas ahí que platicar, ¿qué tenemos esta semana, mi hermano? Pues empezamos con las buenas noticias, que en esta semana son casi todas. Ok. Por un lado regresa Rat Queens, bueno. Sí. No es que ya llegamos otra vez, no. Es hasta marzo 2017. Bueno, todo lo bonito. Todo lo bonito es en 2017. Porque el 2016 está bien feo. Nos podemos saltar ya de una vez. Falta tu cumpleaños. ¡Al demonio! Vámonos de una vez a 2017. ¿Sabes por qué? ¿En 2017 qué empieza en enero? ¡Trainspotting 2! ¡Claro! Esa sí. ¡Uy! Esa hay que verla, ¿eh? Luego en febrero no pasa nada. Luego en marzo no pasa nada salvo tres cosas. Mi cumpleaños. Salvo tres cosas. regresa Rat Queens. Sí. Dale, Logan. Regresa Rat Queens. sale Mass Effect Andromeda. Ok. Y ya. Había algo más y se me olvidó. No sé, Wonder Woman. No. Se me olvidó completamente. Bueno, esas dos. Así que ya hay que adelantarnos. Y Rat Queens, bueno, regresa para no variar con la tradición de las ratas reina con nuevo artista. La maldición de Upchurch, ¿no? Y de veras, ¿eh? Ahora, ¿quién es el artista? Hola, artista, no sé. Owen Ginny se llama. Owen Ginny. Yo sí lo conozco. Yo sí he visto su trabajo. Él es el colorista de Shutter. ¿A poco? Ajá. Y qué bonito color hace en Shutter. Hace un bonito color. Y también dibuja muy padre. Él está, dibuja obviamente para Comics de Image. Dibuja por ahí Manifest Destiny y hay otro por ahí que se me está yendo. Manifest Destiny, me suena ese. ¿No es de Hickman? No. Creo que sí. Y sigue escribiendo Curtis Weaver, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. O sea, Curtis Weaver sigue siendo acá la cabeza detrás de Rat Queens. Y Owen Ginny, bueno, va a estar dibujando. Buena noticia porque dibuja padre el señor. Ah, muy bien. Y eso regresa en marzo. En marzo. Con nuevo número uno, ¿no? Se supone, hace un reboot. Bueno. Ah, ok. Por cierto, entonces nada más salieron dos TPs de Rat Queen y se acabó el asunto. Tres. Tres. Tres. El tercero no lo tengo, ¿eh? Ah, yo ahí lo tengo. Luego te lo paso. Ah, ok, ok. ¿Y ya el tercero lo siguió dibujando este Stefan? No, no, el tercero lo dibujó esta Tess Fowler. Completito. Completo. Okay. Después hubo un par más de números todavía con Tess Fowler y fue cuando cortó. Digo, oye, ya estoy harto, voy a hacer otra cosa. Y ahora va a regresar. Que supongo el cuarto TP ya vendría con, yo creo que esos números que quedaron ahí volando, más lo nuevo. Más lo nuevo, yo esperaría. Sí, porque o sea, dice, los últimos dos no están en el tercer TP. No, te digo, sé que sí hubo todavía, no me acuerdo si fue uno, dos o tres números, no sé cuántos hayan sido. Ok. Pero sí todavía hubo un par más. Ah. Creo. Luego te lo investigo bien, ya no estoy tan seguro de nada. Sí, porque digo, yo me quedé en el segundo volumen, el que dibujó Stefan Sejic. ¿No? Bueno, era la mitad, fue de... Bueno, no la mitad, como dos números. Dos números de Church y los demás de Stefan, ¿no? Uh-huh. Que acabó muy bien ahí. O sea, tuvo un final bastante bueno en ese TP. El tercero ya no lo leí. Ahí más o menos, ¿qué pasa? Ah, se explora mucho el pasado de esta... Ay, ¿cómo se llama? La elfa mal hablada. La elfa esta... ¿Betty? No, es la... Esa es la Smith-Jen. La Smith-Jen, sí, es cierto. Ah, mi hippie favorita, Hannah. Ah, se me fue el nombre. Me acuerdo de Violet, de Dee, de Betty, pero Hannah se me fue. Se explora el pasado de uh-huh. Hannah, ¿ah? Okay. Creo que ya vimos algo de eso en el TP2, ¿no? Y de dónde estudió, y vemos cuando con su papá y todo. Ok. Está padre, está bonito. Ah, claro, porque el papá era como que la amenaza que regresaba, ¿no? En el último TP, ¿no? Ah, bien. Pues bueno, pues qué bueno, es buena noticia. Definitivamente, ya hacía falta ver de nuevo a las reinas rata. Sí, sobre todo porque, como este Curtis Wu había dicho, bueno, me voy a tomar un hiatus y eso es normalmente decir, ya valió queso. Pues si uno dice, ay, qué mala onda, pero bueno, no fue el caso, ¿verdad? Ah, qué bien. Digo, ojalá que alguien se animara a traerlo aquí en México, Camite, estaría muy bueno. Digo, a mí me encantaría, no sé si me encantaría traducirlo, ¿no? Pero... Sí, es fácil, porque es un lenguaje muy coloquial. Pues sí, tiene sus bemoles, ¿no? Pero es muy coloquial el lenguaje. O sea, estaría padre, ese es, me encantaría. Pues si no lo traduzco yo, pero pues, por lo menos escribir algo sobre Rat Queens estaría muy chido. Y la verdad, el hecho de que esté Rat Queens en México sería muy, muy chido, muy, muy bueno. Creo que es de esos cómics que valen la pena tenerlos, ¿eh? Sí, son cómics muy pachoncitos. Muy bien, fantasía chistosa. Sí, que no se toma en serio. Para nada. Por cierto, muchos les dijeron ahí como que la crítica, ¿viste la portada del, pues bueno, el teaser que sacaron de Rat Queens? Que tiene una estructura como esa, como Avengers, JLA, todo el rollo, pero muchos criticaron la espada, creo que se parece a una espada de Warcraft. Ay, ¿por qué será? Dije, pero pues claro que se parece a Warcraft, o sea... ¿Qué esperaban? El mismo Curtis Weeby tiene su cuenta en Warcraft. No me acuerdo cómo se llama su usuario, pero luego se los pasa para... Búsquenlo y péguenle, si quieren. Péguenle un rato a... total. A Curtis Weeby. Péguenle un rato a Stefan Sejic. Seguro tiene cuenta en Warcraft. Ah, estoy seguro, pero él sí no la ha dado pública, ¿eh? Yo creo que porque no... Si no. No, imagínate. Andan muy locos. También esa es quien también tiene cuenta de su esposa, Warcraft. ¿No? De Sejic. Bueno, aparte. Que esa sí es una persona famosa, ¿no? Como esas, ¿no? Ajá. Henry Cavill. Henry Cavill tiene su cuenta en Warcraft. Ok. Ahí cuando recién se lo encuentran pueden decirle, hey, Superman, ¿quieres hacer un team up? Bueno, team up. Ok. Ah, ok. Sí, está bien. ¿Y cómo será su cuenta? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero dice que desde que ahora... Es la House of Hell, ¿no? O sea, pero desde que es Superman con su grupo con el que normalmente juega, dice, ahora es más asombroso porque ahora piensan que soy Superman, ¿no? Te digo que el señor es asombroso. El señor es buena onda. ¿Quién lo diría viendo estas películas? Sí. No lo podría adivinar. Pues muy bien, carnal. Oye, y pues también lo que comentábamos hace rato, ¿no? Quiero ligar eso, que la nota que tú traes, con lo que comentábamos ahorita de este... Un artículo que encontré acerca de novela gráfica. Pero me dices que hubo un cómic que hizo historia esta semana, ¿no? ¡Ey! Miren, o sea... También dentro de los cómics hay veces que se hace historia y no todo es feo y horroroso, ¿no? Ahí les va, ¿por qué? En esta semana se dieron los ganadores del National Book Award, un premio ya en Estados Unidos, como que para los mejores libritos que hayan salido en el año, ¿no? Y el que ganó fue el tercer volumen de March. La historia, de hecho es la cuenta del mismo John Lewis. Acerca de él mismo, John Lewis, el senador y actual senador y anteriormente activista por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Uh-huh. Y su libro, que él mismo lo escribe, o sea, él lo escribió, lo dibuja Nate Powell, ganó el, por primera vez un cómic ganó ese premio. Wow. ¿Cuántos? Son varios tomos, ¿no? Son 3 en total. Publicados por en conjunto IDW y no me acuerdo quién más. Son 3, los primeros, el primero salió en 2013, me parece. Y el último salió este año. Ese fue el que premiaron, de hecho. Ok. Bueno, pero de alguna manera es como en su conjunto, ¿no? Pues, o sea, la obra completa. Es como, ¿no?, darle el Oscar al Retorno del Rey. Sí, exacto. Pues ya sabes, vamos. Más o menos esa es la analogía. Pues fíjate, es un hito, la verdad. Me gustó mucho cuando vi la nota completa, por supuesto, y vi también el discurso de aceptación de John Lewis. De John Lewis. Muy padre, muy conmovedor, porque él dice, ahí le llena de honor todo este asunto. Porque dice, es que este libro yo lo hice para los jóvenes, considerando que pues cuando yo era joven, él vivió en la Alabama rural, imagínate, en las épocas de la segregación. Ah, no manches. O sea, dice, ahí éramos, era una pobreza impresionante, éramos muy, muy pobres, no teníamos libros en casa. Y que yo pueda estar dándole al mundo, a los jóvenes de este mundo, un libro para que ellos puedan leer, para que puedan disfrutar, para que sepan de su historia, pues para él es todo un honor. Wow. Sí, no. Me dejaste speechless, la verdad. Sí, cómprenlo, de verdad, yo ya lo ordené para los primeros 2, porque el tercero está carito. Pero sí, creo que es ahora más que nunca es muy importante tener ese tipo de historias a la mano, que se conozcan, estudiarlas bien, y pues para todos los pues para las nuevas generaciones, y yo me incluyo porque para nada soy de la generación de John Lewis. No, pues no. Ni yo, aclaro, no, ¿eh? No, tampoco. No, de veras no somos, ¿eh? Y creo que es muy importante conocer ese tipo de cosas. Y aparte, pues el señor John Lewis es otra onda, la verdad. Es un cuate a todo dar. Y fíjate, o sea, es una muestra de, pues, el medio del cómic para qué sirve también. Sí, claro. O sea, no, insistimos, no todo es cómic de superhéroes. No, no, hay mucho de eso y nos gusta. Y, claro. Claro, o sea, no lo podemos ningunear. Pero hay muchos cómics que, o sea, es un medio narrativo, es un medio para contar historias. Tan válido que allá hasta ganó el National Book Award, como en su momento ha ganado Pulitzer, y ha ganado como Mouse, por ejemplo, y ha ganado ¿cómo se llamó el que ganó Neil Gaiman? Creo que era el Nebula Award. El Nebula Award. Uno de ellos, no me acuerdo si era el Nebula o el Harvey. El Fantasy Award, no sé. Pero era un premio que total que jamás ha vuelto a ganar nadie un cómic. Que fue por el de Sueños de una Noche de Verano. Exactamente. Uh-huh. De Sandman. Exactamente. O sea, vean, es completamente válido. Sí, que luego nos clavemos nada más en las los cuentos de superhéroes, pues es otra historia, ¿no? Pero eso me gustó mucho. Está muy padre. Creo que es un pasote muy grande para decir, pues, que el medio del cómic es, pues, de alguna manera legítimo, ¿no? No, siempre lo ha sido. Sí, yo, pero yo creo que a los ojos de la gente. Ándale, exactamente. Yo de los magos. Al interior de la comunidad, digamos, no creo que sea necesario. No. O creo, no sé, corríjenme a lo mejor. Pero para afuera, yo creo que sí es un gran paso. Sí, ya como que el cómic se sabe que puede hacer muchas cosas. Y se sabe que el cómic hay muchas historias que valen la pena, ¿no? Y muchas historias que son solo para divertirse. Pero como que creo que para afuera todavía, al menos aquí en México, y en mi muy reducido círculo, te puedo decir que de gente no es ñoña, muchos siguen pensando, cómic superhéroes, cómic Marvel, cómic es DC, cómic es Batman, cómic es Spider-Man. Cómic es las películas. Cómic es las películas. De hecho, muchos dicen, cómics es me gustan los cómics. Ah, sí, ¿cuáles tienes? No, pues me gusta ver Spider-Man. Ver, sí, las películas, ok. O sea, es lo que relacionan con cómic. O sea, muchos dicen cómic igual a Stan Lee. Pero como que ya... Steve Ditko te acaba de recordarle a nuestra linda mamá desde Estados Unidos. Y Jack Kirby, en paz descanse, también. Está revolcándose en su tumba ahorita. Sí, no. Perdón, Jack. Tú sí ruleas, Jack. No, bueno, Bill Finger. He's giving us the same. Bill Finger, Jerry Siegel y Joe Shuster están desde donde sea que estén recordándonos de cosas, ¿eh? Sí, definitivamente. Will Eisner, no se diga. Uy, no, imagínate. Pero en fin, carnal, pues te digo, como dices tú, a lo mejor de manera interna en el medio no es necesario, pero creo que es una nota muy importante para que los literatos más recalcitrantes pues vean, confirmen que la aceptación del medio es válida, ¿no? Tengan en consideración esto, el mismo año un cómic ganó por primera vez el National Book Award, escrito por un senador y antiguo activista de los derechos civiles en Estados Unidos. Y también el mismo año, la Fundación MacArthur reconoció como eres un superfregón a Jin Luen Yang, autor de novelas gráficas. Autor de novelas gráficas, hijo de inmigrantes. En el mismo año en que alguien gana la presidencia, pero... Sí, John Lewis, por cierto, es negro, negro, negro, negro, ¿eh? Completamente negro. De la Alabama rural, insisto. No, hombre. Pues, y Jin Luen Yang, que es hijo de inmigrantes, es un Chinese born American. Qué cosas, ¿no? Sí, bueno, pero también sirve para que vean, hey, dos personas involucradas en el cómic de una u otra manera están ganando cosas, ganaron cosas muy importantes este año. Está súper chido eso, carnal. Y fíjate que ligando ese tema con un artículo que compartió Tim Seeley, el autor de Hack and Slash, lo compartió en su Facebook y ya ves que yo estoqueo al señor. Compartió este artículo publicado en el portal npr.org. Y es un artículo, una columna de Glenn Weldon, que se llama, se llama la columna "The term graphic novel has had a good run, we don't need it anymore". El término novela gráfica tuvo una buena época, ya no la necesitamos. Y el postulado, o sea, después de, como lo maneja aquí como una conversación, como estuve platicando con alguien, porque salió precisamente porque, dice, oye, Glenn, ¿supiste que el libro de March, el tercer libro de John Willis, de John Lewis, ganó el premio del National Book Award? Ah, sí, muy bien. Como que lo empieza a contar como plática, ¿no? Y dice, oye, me da gusto por ti, porque pues como eres alguien que te gusta las novelas gráficas, no es una novela gráfica. Es un cómic. Dice, sí, ¿no? Dice, ya van dos veces que le dices novela gráfica y no, o sea, es un cómic, ¿no? Dice, ah, perdón, es un, dice, además, no es un trabajo de no ficción, o sea, no es una novela. Empezando por ahí, sí, cierto, no es una novela, es non-fiction, porque es una historia real. Sí, a lo mejor podríamos pensar que es más bien una autobiografía. Y de hecho aquí lo pone, dice, okay, bueno, entonces es una memoria gráfica. Dice, no, se oye más feo, ¿no? Dice, arte secuencial, que no. O sea, simplemente es un cómic. Y pues el artículo ya en lo que sigue, pues lo que comenta es, pues que el término novela gráfica, en su opinión, y esto estaría chido discutirlo, es un término que ya no es necesario y que ya está fuera de moda. Que en su momento el término novela gráfica, que fue acuñado por Will Eisner, pues era una forma de legitimizar el medio del cómic, que en su momento era considerado literatura barata, escapismo sin mucho chiste, y sobre todo tristemente relacionado con que es para niños. Y se me hace triste porque si eres para niños es como si eres para idiotas, ¿no? O sea, los niños son todo menos eso. Exactamente. Hay historias para niños, o para todas las edades, que son maravillosas. Cubo. O sea, Avatar. No tienes que ser edgy y todo el rollo para hacer una gran historia. Cubo otra vez. O sea, Avatar otra vez. Entonces, desde ahí como que hay varias cosas que dices, a ver, o sea, relacionarlo con niños, es absurdo, tonto, burdo, pues tienes un problema, hijo, ¿no? Over the Garden Wall, Steven Universe, Gravity Falls. Adventure Time, Gravity Falls, por Dios. O sea, también ahí hay varias cosas, ¿no? Y respecto al término de novela gráfica, pues sí, o sea, en su momento Will Eisner propone el término para dejar de relacionar cómic con los funnies, ¿no? O sea, con cosas que son pues básicamente comedia, chiste rápido, aventuras infantiles o juveniles, cómic de superhéroes, por eso acuña ese término, y de ahí lo empiezan a utilizar como, honestamente, como muletilla, ¿no? De, oye, pues es que no, yo no hago cómics, hago novelas gráficas, chico, ¿no? De hecho, en La Ley y el Orden, por cierto, en un capítulo... ¿Qué cosas ves? En un capítulo... No, no es cierto, no fue La Ley y el Orden, ya me acordé. Fue en Ghost Whisperer. con esta, ay, ¿cómo se llama esta actriz? No, me acuerdo. Bueno, en Ghost Whisperer, que es de una chica que es una medium y todo este rollo, hay un caso donde habla de un artista, que dibujaba cómics, pero decían, hasta ahí mismo en el capítulo decían, dice, ¿qué es eso que hace él? ¿Son cómics? No, son novelas gráficas. Dice, es diferente. La novela gráfica es para adultos. Ah. Ok, y eso es lo que se manejaba en los medios, ¿eh? Y de eso no hace mucho, hace como unos 6 años que vi ese episodio y dije, qué boli, ¿no? A Neil Gaiman le choca. Sí, a Neil Gaiman le choca el término novela gráfica. Dice, no, pues yo lo que hago son cómics. Bueno, de repente. De repente, dice, yo lo que hago son cómics cuando quiero divertirme, ¿no? Y cuando no, también, pero... Yo no, también. Hago libros que según son de humor, como Good Omens. A mí sí me hizo muy buen humor. Es un humor muy británico, yo no puedo. Hay mucho Terry Pratchett ahí, la verdad. O sea, porque lo escribieron entre los dos. Y Terry Pratchett tiene como influencias a Douglas Adams y bueno. Sí, que también a ti no te encantó Douglas Adams. No, de verdad. No es tu tipo de humor, ¿verdad? No, de veras no. Es muy británico. Uf, todo. Pero bueno, el caso es que a Neil Gaiman, te digo, tampoco le encanta el término. Pues porque dice, a ver. Pues yo lo que hice con Sandman, pues no eran novelas gráficas, era un cómic mensual, así de fácil. Dice, a mí no me da pena decir que hago cómics cuando los hago, ¿verdad? Porque tiene rato que no. De repente Neil sería, bueno, acaba casi de terminar uno suyo, así que ok. Sí, exactamente, así que bueno, ok. Entonces, pues, ¿tú qué opinas? ¿Con el término novela gráfica debería seguirse usando? ¿Ya está fuera de moda? ¿O en qué se ha convertido esa cosa? Yo te lo decía también fuera del aire, porque fuera del aire es cuando se dan unas cosas interesantes. Realmente creo que deberíamos grabarnos haciendo eso, porque santo Dios. Sí, pero maldecimos mucho, entonces pues no sé. No, tú maldices mucho, yo soy muy bien hablado, por cierto. Claro que no. Pues, claro que sí, salvo porque hablo chistoso por la maldita úlcera, pero bueno. te decía que, pues a mí no se me hace más bien, o sea, decir novela gráfica. Pues es que yo ya crecí en otra generación. malditos millennials. Yo no puedo decir que sea para mí como manera de legitimizarlo, sino que más bien es por formato. Ok. O sea, cómic, haz de cuenta, ahí te va. Imagínalo como en un diagrama de Venn. Cómic es así el circulote, que incluye todo, absolutamente todo lo que narras, cosas con gráfica, ¿no? Comic strips, o sea, por ejemplo, las tiras de periódico. Exactamente, o sea, como tiras cómicas. Exacto. Novelas gráficas, que para mí son como los recopiladitos. Ok. El floppy. Y otros formatos chistosos. Puede ser este. O los no formatos, como alguna vez los escuché mencionar, me fue súper curioso. Como los formatos digitales. ¿Los no formatos? Así el que porque imagínate, o sea, si haces algo online. Tienes la facilidad, y ahí me remito mucho a Scott McCloud, pues tienes la facilidad de, hey, de repente mi historia la cuento como en tira, ¿no? Como estilo Calvin y Hobbes. Y de repente, yo ahorita me aburrí, vamos a hacer una página estilo cómic americano. O ya me aburrí, ahora que vaya para abajo la tira, ¿no? O sea, en una... ¿Has visto lo...? Bueno, es... de repente Stefan Sejic mete ahí sus... Es que sigue siendo cómico, o sea, como lo pone en DeviantArt, por ejemplo. Ah, claro. Que sí. Luego no tiene ni estructura, pero pues, ¿qué crees? Siguen siendo una narrativa gráfica, siguen siendo cómic. Así que, pues, ¿cómo le digo a eso? Pues mejor le digo no formato, ¿no? Interesante. Y bueno, dentro de todo eso, pues ahí están esos formatitos. Yo los conozco como formatos, porque es nada más la manera de clasificarlos. No es que les dé daño. No por el contenido. No por el contenido, sino la forma en la que son consumidos. Esa sería como que mi acepción de una novela gráfica, el cómo consumo el cómic, no que sea diferente al cómic. Ok, porque por ejemplo novela gráfica, como bien apunta aquí este autor, ¿no? Pues en una novela entiendes que es un trabajo de ficción. Por ejemplo, Pride of Baghdad, esa es novela gráfica. Exactamente, sí, pero por ejemplo sí. March no es una novela. No, esa es más bien una autobiografía, pero en formato cómic. En formato de cómic, exactamente. Ahora muchos dicen, es que novela gráfica debe ser en pasta dura. Tampoco es cierto. No, pues no. Los de Avatar, por ejemplo, los cómics de Avatar, o sea, se supone, o sea, Dark Horse te los vende como que son novelas gráficas. Ah, sí, claro. ¿No? Cuando le conviene, la Library Edition. Ah, claro, pero es otra vez el formato, Library Edition, ¿no? Porque es exactamente el formato, la forma en la que los consumes. O te explotan el dinero, porque... qué bonita forma de, o sea, le ponen la palabra así, library, de mira, es como la edición para tu biblioteca, acá, para bonito, presumir, para presumirla acá y cobrar muchos dólares, ¿no? Y cobrar más de lo que si compraras los tres volúmenes separados, pero bueno. Changos. O sea, es más bien un término ya mercadotécnico, ¿no? Yo creo. No tanto de... No creo que sea contenido, aunque aquí este... ¿Cómo es que se llama el autor? Se llama Glenn Weldon. Creo que hay... hace un buen punto. Novela gráfica, creo que podríamos... O sea, si lo vamos a hacer como que más... más específicos, más correctos en el término... Habría que usarlo solamente cuando sean trabajos de ficción. Porque eso es una novela. Es una novela, exactamente. Cuando es un trabajo histórico, de autobiografía o algo así... Pues hay que usar otro término. Aquí, por ejemplo, este, pues sí, es una autobiografía con March. Por ejemplo, Mouse es un bicho raro. Es que sí es. Es porque raro. Sí es autobiográfico, claro. O sea, es la historia de este... Bueno, no es auto. Bueno, no es autobiográfico. Pero de alguna manera, o sea, te pones como personaje, pero no. O sea, estás contando las memorias de su padre. Pero como si él estuviera entre la historia, ajá. Sí, claro. Ah, ok. Bueno, es una biografía. Es un trabajo histórico, eso sí. Pero... son gatos y ratones. Y cerdos, ¿no? ¿Qué era? No. Sí, cerdos los polacos. Bueno, o sea. Esa era la idea. Del mundo de Mouse. O sea, sí. No, para nada. Perdón, son Polonia. Ranas los franceses, ¿no? Los americanos son perros. Los alemanes eran gatos. Eran, ¿no?, gatos, y los judíos ratones. ¿Qué pasa si era un judío francés? Ah, era una rana. Una rana rata. Una rana rata. Adiós. Ah, qué horror. Que después se les olvida eso, ¿eh? O sea, ¿te acuerdas que sí, primero los dibujaba como ratones? Sí. O sea, con cabeza de ratón. Luego es una máscara. Exacto. Entonces, Mouse en ese sentido, no sé si sería una novela gráfica, porque no es ficción de alguna manera. Yo creo que no. Sigue siendo un trabajo histórico. Sigue siendo una biografía. Persepolis igual, ¿no? De Marjane Satrapi. Es... ¿es su vida? Pues sí. ¿Sí se supone? Sí. Yo alguna vez leí por ahí que tenía algo de ficción. O sea, mucho de ella, por supuesto, pero hay cosas que pues no las vivió y ya le tocó. Más bien le tocó, bueno, es que sigue siendo ciencia ficción, porque le tocó verlas, pero no a ella misma. Está cañón, sí, porque no es autobiográfico. Pero aún así es cosas de la vida real. Mire, ahí te va un ejemplo de esto dentro de un libro de prosa normal, una que es novela, pero yo sigo diciendo que esto es demasiado específico para ser novela. La autora esta es de... ay, no me acuerdo de dónde es un país africano, perdón a la señorita Adichie, pero es, bueno, Chimamanda Ngozi Adichie, una de las escritoras y actualmente también activistas por los derechos de los inmigrantes, sobre todo africanos en Estados Unidos, tiene un libro que se llama Americana, que es la historia... se supone que es novela, o sea, ficticia, de una mujer negra que emigró de su natal África. ¡Rayos! Y me dicen que es un país sumamente parecido a México, por cierto. Oh, Dios. Y emigra hacia Estados Unidos, pero emigra bien, o sea, emigra, no es ilegal. Legal. Emigró para estudiar. Y por otro lado, cuenta, al mismo tiempo, cuenta la historia de quien fue su pareja sentimental. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero este cuate se fue a Londres de ilegal. Y se ven las dos diferencias, ¿no? O sea, está demasiado específico como para que me diga la señorita Diche es... según ella, es ficción. Ok. Ok, sí. O sea... nah. También hay otros ejemplos igual, que dices, esto está demasiado específico para ser... Por ejemplo, bueno, no es que sea Animal Farm, de George Orwell. No es ficción. Técnicamente, o sea, es historia. Técnicamente es historia. O sea, contado a través de ficción. Es una fábula. Es una fábula. ¿No? Al más puro estilo de Sopo, sí, pero mala onda, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es la historia de la Revolución Rusa. Bueno, que siguió la Revolución Rusa, sí, sí, sí. Por lo dicho. ¿Cómo era? Snowball era Lenin, ¿no? Sí. Snowball era Sí. ¿Era Lenin? ¿No era Stalin Trotsky? Sí, era Trotsky, sí, cierto. Snowball era Trotsky porque lo terminan expulsando de la granja. Claro, sí. Lo expulsan de la granja hacia México. Y aquí lo recibe Diego Rivera. Cuando la misma Frida Kahlo era stalinista, pero bueno, no entiendo ahí. Entonces, exacto. Digo, nada más para poner el contexto, para quien no haya leído Animal Farm, ¿de qué va Animal Farm? Ah, es la historia de una granja en la que unos cerdos se rebelan contra el granjero y termina dominando un cerdo mayor. Luego el cerdo mayor se muere y entonces termina habiendo dos facciones. Y una de esas facciones termina dominando la granja y la empieza a manejar como si fuera el granjero, corriendo a uno de los cerdos, a Snowball. Pues ¿quién era el cerdo mayor? Lenin. ¿Quién era el cerdo que quedó? Stalin. Exacto. Ay, ¿cómo se llamaba Stalin? ¿Cómo se llama ese puerco? No me acuerdo. No. Bueno, el puerco que representa a Stalin. ¿Cómo se llama ese puerco? Joseph Stalin. Exacto. Ahí, por ejemplo, ¿te acuerdas los bolcheviques eran los ratones, no? ¿O eran los mencheviques? No me acuerdo. No, eran los ratones. Los ratones, ¿verdad? Sí. Los mencheviques eran los ovejas. Ovejas. Creo que sí. Eran las ovejas. Uy. No, el final es muy de... ¡Oh, Dios! ¿Triunfó el mal? ¿Triunfó el mal? ¿Cómo triunfó el mal? Les cuento el final porque vale la pena. Bueno, es una historia que tiene años, va. El final es que los cerdos empiezan a caminar y a vestirse como seres humanos. George Orwell, qué bárbaro. Era agrio el señor. Sí, sí. No, hombre. Y eso, por ejemplo, pues es historia, pero es narrada como una fábula, ¿no? Pero es exactamente, narras una historia real a través de la ficción. Oye, lo que nunca he sabido, ¿habrá una adaptación a novela gráfica o a cómic de Animal Farm? Y si no hay, ¿por qué alguien no la está haciendo, no? Lo que hubo es una animación. Ah, sí, y era es muy, muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Sí, sí, muy, muy buena, muy cruda. Es que es idéntica al fin de con librito. Sí, sí, está cañón. No sé si hay una adaptación a cómic. Pero esto es un librito muy, muy cortito, o sea, pico página. O sea. Sí, no, tampoco, o sea. No, mira, si lo hiciera Peter Jackson en una historia, sería como 5 películas, ¿no? Gracias a Dios, no. Veríamos hasta qué pasó con Snowball, ¿no? O sea, no sé. Llega a México, lo recibe una rana. Así se pintaba Diego Rivera. A mí no me digan. Diego Rivera se caricaturizaba como una rana. Y una cierva, ¿no? Ándale, sí. Hay varios, dentro de los autorretratos de Frida Kahlo, casi todas sus pinturas, varias se utiliza la alegoría de que ella es una cierva, ¿es cierto? Estaría padre, ¿no? Sí, El spin-off. Snowball crosses the border, ¿no? O sea, crosses the ocean. The ocean. Que para efectos de que es una granja y un poblado pequeñito, pues cruces el río, el lago. Ándale, sí. Ya él recibe la rana y... La rana y la sierva. Estaría muy bueno. Ya les dimos ideas, para un cómic. Denos dinero. Que no diga que en el café comiquero no hacemos nada productivo. Exacto. Ok, carnal. Pero sí, entonces, mira, yo creo que ya nos desviamos muchísimo de todo el asunto. Yo digo que novela gráfica es un asunto de formato, pero si hay que ser más específicos, y aquí le voy a tener que hacer caso al buen Glenn Weldon, pues tendría que aplicarse solamente para trabajos de ficción. Mm-hmm. Pero creo que valdría la pena, por cuestiones de visibilidad, y no nada más para los que nos gusta, sino para quienes hacen su vida de esto, creo que valdría la pena modificar nuestro vocabulario. Digo, que trabajo nos cuesta, ¿no? Ya no digamos... Si imagínense, uno que le gusta, pues como quiera, ¿no? O sea, total, da igual. Pero imagínense, pónganse en los papeles, en los zapatos de otra persona. Alguien que toda su vida ha trabajado haciendo cómics. ¿Por qué? Por la razón que sea, porque le gustan, porque... La vida lo llevó ahí. Por lo que sea, pero toda su vida ha trabajado haciendo cómics. Su vida, o sea, la manera en la que vive, la consigue a través de vender lo que él produce, sus cómics. Imagínense que es una persona que tiene hijos y que sus hijos están en edad de por irse a la universidad. Bueno, entonces necesita dinero y demás. ¿Y qué crees? Todo ese dinero sale de los mendigos cómics. Exacto. Nadie le puede decir a esta persona ficticia que, hey, lo que haces es un trabajo paupérrimo. Pues no, porque estás creando. Puede decirlo, pero le va a valer cacahuate porque de eso vive. Exactamente, y porque de todas maneras con esto mando a mis hijos a la universidad. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué pasa si de repente esta persona tan acostumbrada a no esconderlo, pero vaya, a que simplemente su trabajo no sea totalmente reconocido, sino simplemente de vez en cuando acá la palmada en la espalda de los fans de ¡ey, eres bien fregón! Pero que no sé por qué siento que lo de Jack Kirby. Pero de, déjame. Pero de repente, imagínate que esta persona empieza a escuchar, estando acá esperando el camión, porque a pesar de que puede mandar a sus hijos a una buena universidad, no tiene para comprarse un carro. Así que espera el camión en una parada. Y estando acá en la parada leyendo un cómic, por ejemplo, empieza a escuchar una conversación de dos personas, de dos señoras, que pues jamás en la vida se le ocurriría que hayan agarrado un cómic. Y empiezan a platicar acerca de lo emocionadas que están de que una de las hijas de esta señora está ahorita haciendo cómics y de que le está yendo bien. Dice, y es que a ella le da mucho gusto porque su hija está haciendo algo que le gusta, y ella considera pues muy válido y muy bonito que, oye, qué bueno que mi hija está haciendo cómics, es lo que ella siempre ha querido hacer y le está yendo bien. No, pues sale una lágrima. Y imagínate lo que piensa esta otra persona, que pues, si bien no la han hecho menos por hacer cómics, pues tampoco le han dicho algo así como que, oye, qué fregón eres por hacer cómics. Wow. O sea, puedes sentirte muy mal por ti mismo, pero también dices, oye, el mundo está cambiando. Así que miren, creo que vale la pena, no por nosotros mismos, pero sí por los demás, por quienes sí dedican su vida a esto, por hacernos la vida agradable a nosotros, podemos hacer un esfuerzo por cambiar el vocabulario, y decirles las cosas como son. Cómics. Déjale caso. Y nos evitamos, ¿y sabes qué? Y me evito broncas de formatos. Yo no tengo que andar buscando palabras que ni acaso. Rimbombantes, ¿no? No, cómics. Yo ahí, por ejemplo, kudos para el péndulo. Porque sí, el péndulo tiene su sección que dice cómics y hay hardcover, softcover, manga, cómic. Cómic. Sí, claro. Ahí por eso, palomita para para el péndulo, por ejemplo. Palomita para Neil Gaiman, que es. Se cómics. Lo sabe. ¿Sí? Sí, yo creo que vale la pena cambiar nuestro vocabulario. Cool, carnal. ¿Tenemos alguna otra nota, carnal? Simón. Venga. Ahora que estaba tan de moda esto de ahora que hablamos de March y de cómo pues un autor negro ha tenido pues éxito. Digo, es senador, pero aparte como escritor también ha tenido éxito. Una pequeña, no sabes qué, mejor la guardo para la siguiente parte del programa. Ok, porque es importante. Pero bueno, de todas maneras hay algo más. Ok, venga. A mí no me digan. A ver, aquí traía algo muy pachón. Ay, ¿dónde está? Ah, bueno, es que era una nota súper curiosa. La he visto un par de semanas y no la pude comentar en los programas pasados. Es acerca de los remakes. ¿De los remakes? Bueno, es que yo voy a ver un remake, otro. ¿De qué ahora? En cine, supongo. Sí, claro. Uh-huh. ¿Viste esa película, An American Werewolf in Paris? Sí, cómo no. La está pachona. Sí. Va a ver un remake. ¿Y ahora con quién? Esto es lo muy interesante. Y es que va a ser un ejercicio. Cuando salga esa película, 2017 o 2018 me parece, hagan el ejercicio conmigo porque va a estar bueno. Los productores van a ser David Albert, que estuvo produciendo The Walking Dead. Ok. Y Robert Kirkman. ¿Robert Kirkman? Sí. ¿Es el productor? Sí. Ok. Muy interesante. Pero eso no es todo lo interesante. Esta va a estar escrita y dirigida por Max Landis, el hijo de John Landis. Que fue el de American Werewolf. Exactamente. La original. Claro. Vamos a poder, cuando salga este producto, vamos a poder comparar el mismo trabajo de un padre y un hijo. Con la misma temática. Max Landis, que creo que también escribía cómics, ¿eh? Sí, me parece que sí, ¿verdad? Sí, de hecho lo mencioné, no traje qué había hecho, pero sí. ¡No manches! Sí, no, está bueno, está bueno ese asunto. ¿John Landis no fue el que dirigió Thriller? Sí. Sí, ¿verdad? El video de Thriller de Michael Jackson. De hecho, porque a Michael Jackson le gustó el video de la película, ¿no? Sí, American Werewolf in Paris, claro. Ajá. Y quería replicar los efectos. De hecho, cuando Michael se convierte en... Gato. En gato, porque no era un hombre lobo. En Werecat. En Werecat, sí, cierto. Hace más o menos los mismos gestos, todo, ¿no? Exacto, que los protagonistas el protagonista de American Werewolf. Por eso se han visto el detrás de cámaras de Thriller. qué bárbaro. La edición de sonido es maravillosa. Ayuda mucho a una producción, porque parecía que Michael Jackson estaba pisando un callo cuando estaba convirtiéndose. Sí, gritaba espantoso. Sí, pobrecillo. Pero sí. Oye, qué nota tan padre eso. La tenía de la semana pasada y se me olvidó comentarlo, pero me llamó mucho la atención. a ver el hijo cómo lo hace como el padre, sí. qué rescata, qué hace diferente. Tienes a Robert Kirkman que tiene otra sensibilidad en lo que es el horror. Claro. Yo quiero cuando salga, voy a comprar las dos mendigas películas y las voy a poner en la computadora al lado. A ver qué tal. A ver qué onda. ¿Adaptación contra original, carnal? ¡Ay, por pues ya, ya les estamos adelantando un programa de los próximos años, ¿eh? Sí, seguro, ¿eh? Adaptación contra original. Curiosamente, las dos son películas de padre e hijo. Así, Si no están. Está. Por cierto, también yo creo que valdría la pena después un café con mi quiero de March. Ah, sí, claro, claro. Sí. Ya que me lo prestes, ¿no? Porque... por supuesto. ¿Por qué? Deja que el tercero baje un poquito de precio. Porque, oye, los primeros dos están bien baratos: 150, 170 pesos, algo así. ¿Y el tercero? Como en 400. O sea, ¿qué onda? Pues claro, pues ahorita es el. Pues sí, es que ahorita ahí está ganona. Y no dudes que al rato va a salir un mamotreto. Ya, y está como en 1,000 pesos. Está acá con book, Library Edition, ¿no? Así de slip bookish y todo el lado. No, bueno, bueno. Pero están 1,000 pesos, o sea, más de lo que me sale comprar los tres separados. No, al rato va a ser una versión completa, completa acá, rústica. Vas a ver Eso sí, tendría que ser, es un mamotreto, porque los primeros son como de 200 páginas y el último es casi de 300 páginas. Valdría una cosa como los de Robert Kirkman, ¿no? Los, sí, exacto. Los de Omnibus de Walking Dead. Algo así sería. Me gusta. Hay que hacer brazo para eso. Sí. Compré eso en lo digital, que en digital están al mismo precio, ¿eh? Así que bueno, ahí no hay ningún Mira, el viejito en mí me dice, cómpralo en físico. Sí. Pero cómpralo en digital también para que no tenga que hacer tanto brazo. Si les da flojera. Sí, ¿no? Nada más cargan la tablet o el celular y ya. Sí, exacto. Pues bueno, carnal, pues nos vamos entonces Nos vamos a un bonito corte musical. Venga, carnal. ¿Cómo vas a hablar de Luke Cage? Es una serie negra. Bien negra. Para empezar, el protagonista es negro. Los antagonistas, negro. Todo el elenco de apoyo, negro. Salvo o latinos. Salvo uno que es blanco y es un policía corrupto. O latinos. O latinos. Los productores, negros. ¿El showrunner? Negro. Todo es negro. Ok. Menos el productor, porque es Jeff Love. Ah, bueno, pero es el productor ejecutivo, es el que pone la lana. Sí. Como es todo negro, pues vámonos con música negra pachona. Venga. Y de hecho, mira, es que se alinearon las estrellas, porque es música negra pachona, y aparte también ya es, básicamente ya es un track de Marvel. Ok. Es Trouble Man, de Marvin Gaye. Venga, muy bonita canción. Ah, de Marvin Gaye, qué chido. Ok, nos vamos con Trouble Man de Marvin Gaye. Aquí en el Café Comiquero, volvemos en un momento. Come upon me, I have to fight. see some faces I've got good connections. They dig my directions when people say that's okay. They don't bother me. I'm ready to make it. Don't care what the weather. Don't care about no trouble. Got myself together. I think I'm kind of protection that's all around. I've been for real, baby, with a trouble man. There's only three things for sure. Taxes, debt, and trouble. Oh, this I know, baby. This I know, baby. Hang on, let it sweat me, baby. Come up hard, baby. Now I'm fine. Checking troubleshooting. Hey, moving down the Marvin Gaye con Troubleman. Qué bonita canción. Y viene muy acorde también, porque hablando de John Lewis, hace poquito hizo una entrevista acerca de lo importante que es para los jóvenes, él que está muy, muy involucrado con la juventud de estos días, saber cuándo meterse en problemas. Él dice, yo cuando era joven, era lo que hacía. Me metí en problemas, pero good trouble, problemas buenos, problemas que te lleven a algo. Sí, o sea, elige tus batallas, ¿no? No, no es este... No se trata de ir a sacar cosas porque perdió tu equipo, Canucks. Sigo en shock con eso, pero bueno. Sino que él, su punto es, métete en buenos problemas. Si no, no salen las cosas. Ok. Good trouble. Me gusta. Trouble man. Y eso es el maldito segundo... parte del programa. O sea. Exactamente, pues es, de hecho, Troubleman, no sé por qué no fue parte del soundtrack de Luke Cage, pero ya porque ya era, ¿no? Ya lo utilizaron para Captain America Winter Soldier. A ver, carnal. A ver, así la neta. Ah, ok. ¿Te gustó Luke Cage? Sí. A mí sí, también. Pero... Típica maldición de maldición Netflix, de... ¿eh? El tercer acto. El tercer acto se les cae en gacho. Ese es el gran... problema. Mira, fíjate, voy a hacer una pequeña comparación. Con Daredevil 2, sí, igualito, ¿no? Ay, primero sí. Los 8 capítulos, ¡yay! Después, ¡oh! Sí. Con Jessica Jones no exactamente. Más bien, hay como 4 capítulos alrededor de toda la serie que dices, okay. La primera de Daredevil, más concisa. O sea, creo que ahí sí no se les cayó tanto. Pero porque, ahí te va, no se enfocaban todo el tiempo en Daredevil. Exactamente. Como que un cuarto de la serie la enfocaron en Wilson Fisk. Y también por eso jalaba muy bien. ¿Sí? Y acá querían hacer lo mismo, pero no. Pero porque, no. Porque, bueno, los villanos, ¿qué te puedo decir? Pero ahí te va. Hay una compañía que se llama Symphony Advanced Media. Uh-huh. Es una compañía relativamente nueva en Estados Unidos que se dedica como que a medir el impacto de diferentes producciones mediáticas en Estados Unidos. Y ellos son los que se pudieron meter ahí con Netflix. Netflix no te da conteo de viewership, ratings, ni ratings, ni nada. Pero a través de esta compañía, este Symphony Advanced Media, como que pudieron medirse un poquito. Ellos, como, no sé, son amigos de los del CEO de Netflix, tal vez. Se pudieron meter como que los huesitos del asunto y les dieron el dato de que creen. Luke Cage fue el hit del año para Netflix. De sus producciones originales. De todas. ¿Incluso de lo que no es de ellos? Bueno, de todas sus producciones originales. Todas, todas, okay. Todas. ¿Y este año qué salió de Netflix? ¿Salió Stranger Things? Stranger Things, claro. Daredevil. Salió Daredevil. Jessica Jones. Fue el año pasado. Ah, ok, bueno. Daredevil y Stranger Things, por ejemplo. Orange is the New Black, la cuarta temporada. ¿Y fue lo que más generó? ¿Eh? Wow. Black Power, dude. Black Power, pero es que la gente le emocionó mucho. Sí. Y fíjate que era de las series que yo no esperaba gran cosa, ¿eh? O sea, porque lo que te decía, alguna vez te lo comenté, que se me hacía muy... pues dije, ya sé como por dónde va la onda, que muy de este... el rollo acá del racismo y Harlem y todo. Y no, fue muy diferente. O sea, no, yo esperaba como que una onda diferente en la serie en particular. Y wow, me sorprendió mucho. Pero sí es mucho de, o sea, pero también hablo mucho de, pues, del racismo. Sí, pero no, pero no es el foco. No es el foco realmente. Es más bien, más allá del racismo, es de demostrar, oye, Harlem es chida. Harlem es cool. Y su gente tiene broncas, pero su gente es la onda. ¿No? O sea, eso como que me gustó el tono. Con todo el drama que trae Luke Cage, ¿no? Es de que, de hecho, estaba leyendo una entrevista con este... es Kyo Hodari Cocker, que es el showrunner de Luke Cage. Y le preguntan acerca de eso, de, bueno, pues, ¿qué pretendías con Luke Cage? Y fíjate, más o menos la atinaste, ¿eh? Dice, lo que yo quería era una historia acerca de Harlem. Acerca de Harlem. Acerca es un personaje Harlem, ¿eh? Totalmente. Sí. O sea, acerca de Harlem, de todo lo que representa Harlem, acerca de su gente, de alguien que se involucre en esta parte de la sociedad. ¡Ay, la pintarraja con superpoderes! O sea, los superpoderes están en segundo plano, ¿eh? Yo esperaba que fuera Shaft, pero no. O sea, sí, pero no. Pero no. Pero no. O sea, la verdad. Y mira, entonces la tenía un poquito, o sea, porque eso es lo que me dejó también de toda esa historia. Como Hell's Kitchen fue un personaje, Harlem aquí lo es, y me encantó que hicieron muy diferente Harlem y Hell's Kitchen, aunque sea Nueva York, o sea, wow. Pero verdaderamente así es. Es que así está padrísimo eso, ¿eh? Y algo que desde que empecé a ver la serie, por ahí lo puse alguna vez en mi Facebook, es de, voy empezando viendo la serie, lo puse en su momento, y hasta ahorita me ha gustado, pero creo que es de la serie que tiene más estilo. Totalmente. O sea, es todo style, ¿eh? O sea, absolutamente genial. Es la serie de todas las series de Marvel Netflix, uh-huh. Es la que tiene más identidad. Sí. Más personalidad, uh-huh. Definitivamente. Jessica Jones versus Daredevil. Jessica Jones tiene mucha más personalidad que Daredevil. La serie, sí, claro. Sí, claro, pero es el mismo tono. Más o menos el mismo tono. La ciudad en sí. Sobre todo porque es que las kitchen, o sea, sigue siendo exacto, exacto, como que dices, bueno, esperaba ver más o menos lo mismo. Acá ves otra cosa. Desde hecho, desde el tono del... Desde el opening. ¿Cómo es el opening de Daredevil? Es una animación. Uh-huh. Y es muy evocativo, ¿no? O sea, y lo cual me parece bastante bien porque, pues, se supone que no ve. El opening de Jessica Jones es detectivesco, es noir, es el crimen, es de noche. Porque así es la serie, ajá, también. Porque así es la serie. El de Luke Cage es esos tonos. Es una oda a Harlem. Es una. Y visualmente es hermoso. O sea, los tonos así dorados, el atardecer. Ves las calles. Salen incluso las calles más representativas, ¿sí?, de Harlem. El Boulevard Malcolm X. O sea, wow. Digo. Sí, no. Y muchos de esos tonos amarillos que, pues, te evocan al estilo viejito de Luke Cage, ¿no? Es lo que más me pudo encantar. O sea, la historia, en general, la serie es muy buena, pero todo ese estilo es maravilloso, ¿eh? O sea, y como dices tú, es la que tiene más identidad. Y no es accidente. Este Cocker también dice que su idea de hacer la serie fue como que, o sea, sí es para todos, por supuesto, ¿no? Pero obviamente, si creciste siendo negro en Estados Unidos, independientemente de la región que seas, te va a resonar. Uh-huh. Totalmente. Sí. Pero también es para que otras personas que no están Para quienes no es tan visible esa identidad, que no es la suya, ¿sí?, se pueden echar un clavado. Se pueden echar un clavado, vean cómo es, o sea, tratar de reflejar, digo, a pesar de que es una historia completamente ficticia y jalada de los pelos, porque hay superhéroes. De los pelos que no tienen Luke Cage. De la barba. Ah, sí. Bueno, a pesar de eso, pues que se pueden echar un clavado a que vean cómo es, cómo se vive en Harlem, cómo es ser negro en Harlem. Sí, y me gusta. Y es que se ve muy. Es algo. Es diferente. O sea, sí, claro. Y es algo que ni Jessica Jones ni Daredevil tienen. Sí, ves más. En Daredevil ves un poquito más la vida en Hell's Kitchen. Porque, pues, como se dedica a ser abogado. Y también un poquito, si quieres, en Jessica Jones. Porque ambos tienen trabajos públicos. Que dan un servicio público. Lo que no, mi trabajo tenía después, pero. pero vaya, es poquito realmente lo que ves de la gente de a pie. En Luke Cage, ¿no? Ahí ves mucho. Ves mucho. Es la mayor. O sea, realmente aquí es una historia de Harlem, de las de la comunidad, en donde se involucra, donde llega Luke Cage. Ajá, porque llegó. Él llegó de inmigrado. Sí, él totalmente. La verdad, de refugiado, después del desastre que hubo en Hell's Kitchen. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Aquí están muy locos, me voy a Harlem. Oh, Dios. Bueno, ok. Cuando dices, oye, hay un lado muy loco, mejor me voy a Harlem. Oh, ok. ¿Cómo estuvo el otro lado? No, no, bueno, gracias, no quiero ir. Y entonces, pues, todo esto como resultado hace que la serie sea distinta. Sí. Se va a lugares comunes y conocidos. Mucho. Todos. Pero le da su identidad propia. Exactamente. Vamos a ir un poquito como que repasando algunas cosas de la trama, ¿no? ¿En qué momento nos sitúa después de lo que pasó con Jessica Jones? Después de que le dieran un plomazo en la boca, ¿no? Y que Claire lo rescatara acá. Le hizo una operación chistosa a través del ojo. Tuvo que drenarle drenarle fluido cerebral a través del ojo. ¡Auch! Y después de toda su bronca con Kilgrave. Que no hay que olvidar eso, o sea, tuvo esa bronca con Kilgrave. Él fue manipulado por Kilgrave. Sí. Dijo, váyanse al demonio, me voy a Harlem. Y se fue a Harlem, efectivamente, a trabajar. ¿En dónde? Tenía dos chambas. Tenía dos chambas. No puede ser más negro de Harlem sin esas dos chambas. O sea, no hay cómo. Una era como lavaplatos en el Gangsta's Paradise. Que digan, el Harlem's Paradise. Sí. Y la otra era trabajando como... Como peón. Como peón, como barrendero, como... Barriendo pelos. Literalmente, barriendo pelos de negro. ¿En una peluquería? Sí. En una barbería. Una barbería. En una barbería que muchos me decían, es que es un anacronismo esa barbería. ¡Claro que lo es! ¡Es la idea! Es la barbería de Pops. Y el señor Pops, o sea... Mira, los que te hayan dicho que es un anacronismo, hijos, ustedes nunca han salido de la ciudad, ¿verdad? Neta, no es mala onda. Esa barbería me recuerda como me cortaba yo el pelo de chiquito, en Tlanepantla. Ah, por ejemplo. Y no fue hace... Mucho, tanto. O sea, ¿quieren ir a anacronismos? Váyanse al norte a los pueblitos, hijos. Vean cómo están las comisarías. ¡Ah, claro! Serio. Cuando fuiste hasta allá, ¿a dónde? ¿Qué pueblo fue ese? A Sonoita. Sonoita. Saludos por allá, a Sonoita en Sonora. Uh-huh. Pueblo muy pintoresco, muy chiquito, pero es pueblo del es un pueblo fronterizo. Sí. Donde la comisaría son paredes gruesas, gruesas, gruesas, para evitar que te valen. Donde se utilizaban en ese entonces, 2008, imagínate, se utilizaban máquinas de escribir para llenarte documentos. Y todavía eso, y las bancas de la comisaría eran antiguísimas. Incluso decía comisaría. Decía comisaría, o sea, desde ahí. O sea, checa nada más eso. O sea, claro que hay muchos anacronismos, ¿no? Y eso, la barbería como tal y todos los que estaban ahí adentro decías, no manches, esto es una película de Eddie Murphy. ¿Por qué creen? ¿Dónde creen que creció Eddie Murphy, por cierto? En Harlem. Él es Nueva York. Exactamente. Pop como tal, pues había, le había dado lugar a Luke, ¿no? Y él sabía su secreto. Y Pop, en los primeros que son, bueno, hasta que fallece. Lo ves y dices, se va a morir. Sí, desde el principio dice, se va a morir. La primera gran tragedia ahí con Luke Cage, ¿no? Y era su mentor. De alguna manera sí. Sí, le ayudaba mucho. Y ayudaba a su comunidad. O sea, ese es otro punto ahí con. O sea, Pop tenía mucho eso, de que él ayudaba. Su pequeño. Su barbería era su Suiza. Hasta de hecho lo dice en algún capítulo, ¿no? Uh-huh. Era su Suiza y era como su pequeño rincón del cielo en la maraña que a veces hay de crimen ahí en Harlem, ¿no? como que todo el mundo podía llegar ahí y estar tranquilo. Y él, pues, le daba asilo en ese sentido a niños, a jóvenes. Se prefiere tenerlos aquí, que estén haciendo algo. Barriendo pelos. Barriendo pelos a que estén, en la calle, en el crimen, ¿no? Dices, ahora le va. Y uno no entendía por qué hasta que nos cuentan un poquito de la historia de Pops. Claro. Y él vivió eso. Sí, sí, sí, en los ochentas, ¿no? En los ochentas. Sí, o sea, él bailaba ahí, Beat It, ¿no? O sea, seguramente. ¿Cómo pasan del indie hop a thriller y ahorita quién sabe? ¿No? Sí, exacto. Bueno. Hay algo muy importante por ahí. Hay una página que de hecho, incluso sale con Nostalgia Critic. Salió en el especial de los Pitufos, creo. Y ahorita en uno de Tortugas Ninja. El Black Nerd. Ah, el Black Nerd, claro, sí. Él tiene su página, de hecho, todo es como que también. Y estuve revisando un poquito. Cuando salió Luke Cage, incluso. Y dije, bueno, pues a ver qué dice la comunidad negra acerca de la serie, ¿no? Y inmediatamente pues pensé, pues vete con el Black Nerd, pues es el único que conozco, ¿no? Y dijo, no, pues... es nerd y es negro. Ah, así que ¿no? ¿Y qué crees? Sí, sí sabía un resto. Él dice que una de las cosas que le llamaron mucho la atención del personaje de Luke es, y fíjate que es algo muy cierto, él como tal no es el típico protagonista negro que ves en Hollywood, ni por error. ¿Cuándo habías visto a un protagonista negro en Hollywood que pasara sus días, sus horas libres leyendo? Es un buen punto, ¿eh? Y es algo que vemos con Luke Cage. Él cuando está, vive arriba de la barbería de Pops. ¿Por qué? Porque ahí podía. Bueno, no vivía arriba, vivía en un... Sí, tenía su departamentillo, ¿no? Por ahí. Pero trabajaba con él. Pero vaya, su departamentito, en lo que vemos que él cuando llega como que después de un día de trabajo, a lo que se dedicaba era a leer. Por cierto, muy curioso que tiene varios libros, pues obviamente todos son acerca de cultura negra. De los cuales me declaro completamente ignaro, pero ya me interesaron, honestamente. Por ejemplo, no vi el título completo, pero hay uno acerca de Ática. Ática, que fue un asunto. Ah, claro. Un asunto muy importante acerca de la penitenciaría en Ática y de una revuelta ahí de negros, porque los trataban de lasco, por supuesto. Investigué también un poquito acerca de los libros que estaban por ahí. Y uno de ellos, había un libro en particular de James Baldwin, que fue escritor y activista también de los derechos civiles en Estados Unidos. No me acuerdo el título, creo que no lo traigo, pero bueno, por ahí dicen que también es muy bueno. Sorprendentemente no estaba, no estaba este libro famosísimo, no me acuerdo el autor, pero el libro muy famoso que se llama Roots, Raíces. Ah, sí. Incluso hay miniserie, creo que de HBO, ya no sé. No estaba por ahí, pero bueno, hay otro libro ahí que es The Invisible Man, de Ralph Ellison. También habla mucho acerca de lo que es ser negro de Estados Unidos. Y es lo que veíamos a Luke Cage, que él leía. Pero leía acerca de su historia. Sí. Que es algo que también, ¿cuántas veces de un personaje negro protagonista de Hollywood ves? Sí, no, como que más bien es de los que es como el protagonista, como que se vuelve al estilo del antagonista. O sea, Cornel Stokes, Cottonmouth, pues es el que es el gangsta, es el que la música, es el que, ¿no? Ese sí es como más el cliché. Ese es el cliché. Exactamente. Luke no. Luke no. Uh-huh. Pero no, pero me encanta que no es el cliché, pero es totalmente negro. No es lo que conoces normalmente de negro, pero eso me encanta, que no es como cualquier otra persona. Cuando uno dice no es como cualquier otra persona, es que significa que es como si fuera blanco. No. No, es como un protagonista blanco, pero con piel negra, no. Es completamente negro. Y es su propio personaje. Es su propio personaje, está hecho para eso. Sí, y la verdad es que Mike Colter, el actor que interpreta a Luke Cage, lo hace muy bien, las expresiones que utiliza, su lenguaje. Me encanta que él siempre es correcto. O sea, a diferencia de Luke Cage de los cómics, de repente es pelado. ¿Pero por qué es muy correcto? Porque el hombre lee. Se la pasa leyendo, por eso es que tiene ese vocabulario. Y aparte que le ponen ahí la multa, ¿no? También en Pops está. Y Pops lo tiene, ¿por qué? Porque él vivió toda esa violencia y dice, yo ya no quiero esto, quiero algo bien. Por eso tenía ahí su jarra de las groserías, ¿no? Deberíamos poner uno de esos en la casa. Mira, hasta podríamos alcanzar para comprar más consolas o algo así. Tendríamos ya un estudio completo. Ya no grabaríamos con dos micrófonos así medio, ¿no? Ya, los micrófonos buenos, la grabadora es la que hay que cambiar, o sea. Exactamente, ya tendríamos el estudio acá. Y digo, y yo lo insisto, no soy exactamente grosero, imagínate. Nomás imagínate. Pero bueno, como que el setting está ahí, ¿no? Trabaja también como lavaplatos en el Gangsta's Paradise, digo, Harlem Paradise. Me encanta Harlem's Paradise. Harlem's Paradise, amé la locación. Y amé que había música. Para empezar, en ninguna otra serie de Netflix de superhéroes, que son dos, existe ese elemento. No, eso ya lo hace bien diferente. Y tenían que meterlo, porque mucho de lo que es la cultura negra también en Estados Unidos es la música. Lo menciona, digo, en esa entrevista a este Cocker, lo menciona. Él quería meter también eso. Porque ahí te va. ¿Y sabes por qué le pusieron tanto énfasis a la música? Ves que salen muchos personajes. O sea, todos los músicos que están ahí son músicos reales. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Y son parte del soundtrack de Luke Cage. Te lo pongo, incluso te lo pongo de esta manera. Todos los títulos de cada uno de los capítulos de Luke Cage es el título de una canción de un disco de rap. Bueno, de hip hop. ¿A poco? Sí, no tengo con el nombre de los artistas, pero sí. Mira nada más. Pero ¿sabes por qué? Porque Cocker era periodista de música. No, bueno, o sea, obvio que obvio. Iba a meter todo eso. Sí, digo, si este Kyron Gillen mete sus fumadas en en Phonogram, que ve tú a saber. Su música británica, que ve tú a saber qué demonios. De eso sí no tengo ni idea. Que de repente era de, oh Dios, oh Dios, oh Dios, y de repente leía no sé, Oasis. Ah, eso sí, los conozco. Oh, son malos, pero los conozco, ¿no? Sí, exacto. Acá, curiosamente, muchos no los conozco, pero qué bien se oyen. Se escuchan, padre. Sí. De hecho, todo, la música incidental, que por cierto, el compositor, los compositores de la música incidental, déjate digo quiénes son. Adrian Young y Ali Shahid Mohammad, ¿sí? Ali Shahid Mohammed, supongo. Qué buena música incidental, ¿eh? ¡Wow! La instrumentación es diferente, jazzeada, blueseada. Es entre jazzeada, entre blueseada. Tiene mucho del indie hop cuando hay que ser más, sí. Como que más rapidito. Hay mucho de hip hop también. Hay rhythm and blues. Mucho. Debería haber incluso country. El country le metieron los negros. ¿El rock? El rock le metieron los negros. Marvin, digo este Chuck, Marvin, Berry. Chuck Berry. Pero bueno, pero en fin. Back to Luke Cage. Todo el conflicto se desata porque Pop estaba cuidando a estos chicos, a los que andan pues metiéndose en broncas, ¿no? Entre ellos estaba Chico, ¿no? O sea, que Harlem también no nada más es de negros. También existe el Spanish Harlem. Spanish Harlem. El Spanish Harlem es al sur de Harlem, por cierto. Y está todo este tema del tráfico de drogas, de armas, aquí principalmente de armas, ¿no? Y toda la bronca se desata porque hay un mafioso, clásico, tenía que haber un mafioso, que es Cornel Stokes, alias Cottonmouth. Alguien que odia que le digan Cottonmouth. Para empezar, ¿no? Y le decían por los dientes, ¿no? Pero, sí, exacto. Cottonmouth es una serpiente. Ah. Es una serpiente y tiene colmillitos así, entonces, pues, por eso es Cottonmouth. Odiaba que le dijeran así. Y él tiene una prima. Una prima que ellos crecieron pues en la misma casa de una figura muy importante en el pasado de todos ellos, que era Mabel, Mabel. Mama Mabel. Una figura que es algo así como entre la que cuidaba el asunto y que todo el mundo la reverenciaba, pero a la vez era la meretriz, era la madrota, mafiosa, era la mafiosa. Sí. Y traficaba con todo menos con drogas. Menos con drogas. Drogas no. Sí, no. Zero drugs. ¿No? Zero drugs. Weapons are fine. Armas, ¿no? Y asesinatos. Sí, sí, sí, sí. Prostitución también. Pero drogas no. Ok. Because reasons. Y ya por eso tenía el punto alto moral. O sea, en fin. Pero nunca drogas. En fin. Crecen juntos y ella estudia, él no. Ella estudia y se convierte en abogada. En abogada. Y acaba siendo concejal de la ciudad. Política. Acaba siendo política y como que entre ellos dos tenían. Me gustaría decir que era un plan, pero no era un plan realmente. No. Cornel realmente lo que quería era más lana. Lo que quería era seguir creciendo su negocio, que era el Harlem's Paradise. Y ella quería más lana también. Quería sobresalir y hacer carrera política y reconstruir Harlem, ¿no? Make Harlem great again. O algo muy así. Curioso que lo menciones, porque se supone, y de hecho sí, Mariah, que es así, Mariah Dillard. Mariah Dillard, la prima de Cottonmouth, aunque no quiere que le digamos así, Cornel Stokes, aparentemente lo que ella quería era mantener a Harlem negro, pero no, Incluso hay una parte que me gusta mucho, en la serie lo mencionan, de que ella no, no quería mantener a Harlem negro, quería mantener a su familia verde. Green. Con todos. Money, sí. Eso es lo que realmente quería. Sí, sí, sí. Pues como muchos políticos, o sea, que make America great again. Jalar agua a su molino. Sí, claro. Pero bueno, todo ese conflicto se desata porque este Cornell Stokes, Cottonmouth, hizo una gran compra de armas con los dominicanos, no, con los colombianos, ¿no? Con Domingo... Domingo Colón, con Willy Colón. Con Willy Colón. El colombiano, creo. Armas que eran, eran raritas y proporcionadas por... ¡Ey, eso me gustó! Hammertech, Justin Hammer. Se reivindicó, la verdad, se reivindicó bastante su cochinada de compañía de Hammertech que salió en Iron Man 2. ¡Ey, quién lo diría! ¿Quién lo diría? Armas que tenían como que un proveedor misterioso y shady, ¿no? Que nada más se mencionaba como que en susurros, un tal Diamondback. Que es otra serpiente, ¿qué creen? Que es otra serpiente, sí, exactamente. Por eso es un equipo de béisbol. Los Diamondbacks de Arizona. De Arizona. Sí. Ganaron una serie mundial hace unos años. Los Diamondbacks ganaron una serie mundial. Claro. Bueno, si ya ganan los cachorros, que no ganen. El Atlas tiene esperanza. Sí, mira. Sin Cruz algún... Azul, Hanning there. Si en algún momento los Red Sox ganaron. Sí, pues sí. Y ahora los Chicago Cubs ganaron. Que no gane el Cruz Azul y el Atlas. Sí, no. Pues tranquilos. Hanging there, Cruz Azul. Tal vez unos 100 años, pero ahí no pasa. Exactamente. Algún día dejarán de Cruz Azulearla. Tal vez. En fin. Back to the cage. Hay una detective que está investigando todo este rollo. Mercedes Knight. Misty Knight. Oh, qué bueno que le pusieron Mercedes. Y que Misty es el apodo, porque Misty Knight sí se oye bien. Es el epítome de la Black Exploitation, o sea. Para eso se hizo. De hecho, así salió el personaje. Para eso se hizo el personaje. Exactamente. Pero si es Misty Knight, me suena como Fox, Fox y Cleopatra, ¿no? O sea, es de hecho más o menos por ahí de donde viene ese personaje también. Fox y Cleopatra, ¿no? ¿Sí? O sea, de que era Bill Jones. Era Bill Jones en Austin Powers. Viene de hecho de. Ay, de cómo se llama esta. Era una caricatura. Ah, de Josie and the Pussycats. Sí, sí, de Archie. De ahí. Pues, claro. ¿Por qué no? Y estaba investigando todo este rollo. Conoce ahí a Luke Cage, que pues le tocó ese día de. Pues era lavaplatos, pero ese día no fue el bartender. Y como él tenía un bar. Se ve, ¿no? De tener un bar a acabar barriendo pelos, pero bueno. Tiene su propio. Pero mira, de atender un bar en Hell's Kitchen, donde pasan cosas raras, a mejor irte a Harlem. Mejor en Harlem, no barrer pelos. Y ese día pues le tocó atender la barra. Y ahí conocí a Misty. Y acaban tomando café. ¡Ja! Es el eufemismo porque Luke Cage odia el café. No puedo confiar en una persona completamente si odia el café. Sobre todo el café con Miquero. Sí, probable. No, o sea, me cae muy bien Luke Cage, pero hay algo en él. Pero bueno, he likes coffee, other kind of coffee. Kind of coffee. Pero bueno. Todo este rollo se desata ahí por una compra de armas que salió mal. Chico había participado en... Quería hacerse de las propias ganancias, le salió mal. Conocemos también a Shades, a Giovanni Arevalo, que diga Hernán no sé qué, Hernán Álvarez. Hernán Álvarez, alias Giovanni Arevalo, alias Shades, ¿no? Shades, qué buen personaje. Sobre todo, es un sujeto que es como que el representante de ventas de COT de este Diamondback. De hecho, sí. Básicamente es sí. Eso. Es el que como que cierra los tratos. Y cuando se entera de que hey, la venta de armas con Cottonmouth no sale bien, se le llega a dar broncas. Porque él trabaja para Diamondback. Y es así como que... A mí me encanta que Cottonmouth es gangster acá fregón. Pero es que es un gangster completamente. Exactamente. Pero... O sea, oye que Diamondback se puso loco y... Espera, aguántame tantito. O sea, sí, porque Diamondback le manda a su achichincle a que meta presión así de, oye, a ver qué onda con el business, ¿no? Y al principio o sea, me gusta cómo se va a desarrollar el personaje de Shades, porque al principio es como que, oye, este cuate se la sabe, ¿no? Después uno dice, no se la sabe. Y después uno dice, pues no se la supo, pero le salió. Y luego sí se la supo y, ¡oh, Dios! Y fíjate que Shades me gusta hasta cómo habla. Muy tranquilo, sí. Muy pausado, muy amigable. Sí, sí, sí. Es increíblemente perturbador que él se te hace muy amigable. Hay después incluso un momento en la serie en el que siento que estaba rompiendo el personaje. Y cuando regresas dices, no, hijo, bien. Simplemente, o sea, se la sabe. Sí, está cañón. Sí, es muy perturbador. Desde luego, pues todo esto es enmarcado. Hasta ahorita no hemos mencionado a superheroico. Pero Luke Cage tiene la particularidad de que él tiene poderes. Tiene su piel impenetrable y mucha bullshit science. Ah, y super fuerza también. Y super fuerza, ¿no? Llega un momento en el cual, pues, Cottonmouth siente presión de que necesita el dinero porque salió mal este negocio y manda a su gente a, pues, sigan exprimiendo a la gente a la que renteen la más. Y estaba ahí un restaurante de chinos, ¿no? Que era el Genghis Khan, no me acuerdo, ¿no? Que es, de hecho, arriba de ahí es donde vivía Luke Cage. Exactamente. Y él los acaba protegiendo. O lo intenta. Me encantan las escenas de cuando llega el protagonista a proteger el negocio. Porque el negocio siempre acaba mal. Todo roto, o sea, ¿protegiste qué, hijo? O sea, sí, así de gracias, creo. ¿No? Pero bueno. De hecho, el primer capítulo acaba así de que, pues, los protege y dice, no, pues yo voy a proteger acá a Harlem, ¿no? Y acá con estilo y hoodie y todo el anda. Ok, buen trabajo, lo intentó, ¿no? Todo el primer acto de la serie me pareció muy bueno. O sea, todos los primeros 5 capítulos... Que también revuelven mucho acerca de que, pues, Cottonmouth, viendo que, pues, su negocio sale mal, también pone como que el precio de las cabezas, ¿no? Oigan, quien encuentra a los que me robaron, les da una lana y tráiganme los vivos. Exactamente. Vemos que en el pasado de Cottonmouth y el pasado de Pops, había algo, varias cosas en común. De hecho, en algún momento él va a la barbería a que lo rasuren. Ve nada más en qué posición estaba de que, o sea, él está indefenso a expensas de una navaja en su cuello. Él sabía que no le iba a pasar nada. Porque es Pops. Y Pops, o sea, Pops sabe perfectamente quién es Cottonmouth. A la perfección. Él sabía quién es Cottonmouth. Él sabía quién era Misty Knight. Sabía quién era Luke Cage. Y por ejemplo, cuando llega Cottonmouth, Luke Cage se pone también a investigar, se da la tarea de ver quién está acá metiendo presión. Le dicen, ah, pues es este cuate. Cuando llega la barbería, por cierto, está Luke Cage así como que ahorita me los trueno, ¿no? Incluso acá bien veladamente de, oye, pues puedo sacar la basura, la saco de una vez. No, tú tranquilo. Ajá, sí, de verdad. Suiza, hijo. Sí, de tranquilo, ¿no? Y como Pop sabía quién era Cottonmouth, porque incluso crecieron juntos. Sí, eso es importante. Cottonmouth sabía que, pues, no, este no me va a hacer nada. Todo tranquilo. Realmente. ¿Y sabes a qué fue realmente? Me encanta esa escena porque te explica mucho de quiénes son los personajes. Y es, con toda la sinceridad del mundo, es Cottonmouth fue a conseguirse una rasurada. ¿Sí? ¿No fue a amedrentar a Pop? No, para nada. Porque no tenía por qué hacerlo. Y es que de alguna manera es un amigo, o sea... Exacto, o sea, hay como que respeto entre los dos. No fue a amedrentarlo, no fue a cobrar renta, no fue a nada. Fue a una rasurada. Esa escena que se volvió una escena muy tensa. Increíblemente tensa, pero se me hace fantástico que normalmente cuando vemos ese tipo de escenas en otras series, en otras películas, es porque, pues, vaya, el villano viene a hacer villanesas en otro lado, ¿no? ¿No? Acá como que hay intimidad y... No, aquí no, ¿eh? Sí, no. De verdad que no, aquí fue por una rasurada. Y dices, órale, ok. También en todo este rollo, Misty está investigando todo el relajo que ya se armó. Y tiene un compañero. Que es este... Ah, ese cuate salió en House una vez. ¿Ah, sí? Sí, no me acuerdo cómo se llama, ni el personaje, pero... Déjame ver... Ah, le hizo de un enfermo que como que imitaba a todos los demás, bla, bla, bla, bla, bla. Estábamos dos. Ah, ¿sí? Sí. ¿En House? Ok. Bueno, este detective era como su... Era el partner, pero era su mentor también. También, exactamente. Lo tenía en alta estima, pero él, sorpresa de nadie, es el policía corrupto. ¿Por qué? Porque es el blanco. Exacto. El único blanco de toda la mendiga serie es el corrupto. Corrupto. Digo, no es novedad tampoco, ¿verdad? Sí, no. Dices que quiere disparar a los negros. A los negros y se pone loco y demás. Nada nuevo. Ahora, con el personaje de Stokes, a mí me estaba encantando el villano. Sí, muy bueno. Estaba muy bien construido porque tenía debilidades. Y empezábamos incluso a conocer cosas de su pasado. ¿No? El por qué se hace de un club nocturno. Es buenísima la razón. ¿Por qué, carnal? Porque él es un músico frustrado. Cuando creció con Mama Mabel, él tocaba. Su tío lo incitaba a que tocara más el piano. Lo querían incluso mandar a Gilliard, me parece, a esta universidad famosísima. ¿Sí? Creo que Gilliard, no estoy seguro si sí o si no. Pero vaya, quería ir a estudiar música. Su tío lo apoyaba. Y Mama Bell le dijo, no, Él, ¿no?, se va a quedar aquí a hacerse cargo del negocio, mientras que Mariah, su prima, ella sí se va a estudiar para ser abogada. O sea, le cortaron toda la vida, la inspiración. Por eso cuando... A mí me encantaba... Y después me cayó el 20 de... Cornell todo el tiempo estaba desde su balcón, en horas de que no había gente, viendo los ensayos de los artistas que llevaba al club. Y realmente lo veías... No sé si te diste cuenta que varias veces lo veías moviéndose al ritmo de la música. Cuando llegaban a interrumpirlo, así como que, a ver, cállense. Porque disfrutaba la música. Incluso hay una escena muy padre donde él está tocando el piano. Está tocando el piano. Y toca bien. Un órgano. Un sintetizador. Sí. Toca muy bien. ¿Sí? Toca padrísimo. Porque tiene instrucción musical. Y la otra, ¿qué era lo que más dominaba su oficina? Una enorme fotografía de Biggie Smalls. Bueno, de Notorious B.I.G. si quieres. O Biggie Smalls, como guste. Dilo una vez más, se va a aparecer. ¿Te acuerdas? Nos invitamos. ¿Te acuerdas en South Park? Sí, no, y se nos pone loco si sí. Nos llevamos a la fiesta de Satanás, así que sí, mejor. No. Exactamente. Pero vaya, eso estaba padrísimo. Y no lo había entendido, o sea, por qué, hasta que llegamos a esos capítulos. El problema con eso es cuando empieza a torcer la puerca al rabo, ¿no? No está tan mal. El personaje muere. Muere. Bueno. Lo matan. No es como que, oh, me caí muerto. No. Durante ese primer acto también nos van presentando que esta la prima de Cottonmouth, Mariah, pues es una política tiburona, por cierto, sí, muy hábil, que es como que casi tiene a Harlem del meñique, ¿no? Uh-huh. Tiene incluso, compró un conjunto de apartamentos que básicamente lo hizo su fortaleza, pero es desde donde ella despacha. Sí. Y también donde Cornell Stock metía la lana. Cyprus Attucks, ¿no? Cyprus, exactamente. Que hay una gran escena ahí en Cyprus Attucks, que es cuando Luke Cage dice, oye, a ver, ¿dónde está el dinero? El asunto y el dinero, ¿dónde está la base de poder de Cottonmouth? Porque se enteró, porque en cierto momento Cottonmouth sí logra localizar a dos de los que habían robado las armas y se los truena, que era uno nada más chico. Uh-huh. Chico ahí prófugo. Luke Cage se entera de, ah, ok, este es el, fue Cottonmouth entonces, quiero darle acá una prueba ahí de lo que se siente ser impotente, ¿dónde le puedo pegar? En la lana, y va ahí. Que por cierto, esta escena la dirigió, ay, no me acuerdo, es un director latinoamericano, no me acuerdo si es mexicano o no, pero que el mismo Cocker, el showrunner, había dicho, a mí se me hace una escena imposible. Porque es demasiado claustrofóbica. Ah, claro. Ah, bueno. Pues la de Daredevil era claustrofobiquísima. Pero dice, pero aquí no tengo la facilidad de... Con Daredevil era claustrofóbico, pero tienes la facilidad de hacerla entretenida. O sea, su punto era que era imposible porque no había cómo hacerla entretenida. Porque con Daredevil das patadas y vuelas y avientas el palo y regresa y le... Como que es muy dinámico. Luke Cage, ¿no? No, él es fuerza bruta. Él es complejo, sí, o sea... Pero que a él se le hizo impresionante cómo todos los encuadres y de la fotografía y demás se enfocaron a hacer a Luke Cage como invencible. Es que esa te daba la sensación, era el Power Man. Exacto, y es cuando dijo, wow, ok, sí quedó. Y le quedó, esa es las mejores escenas de la serie, las mejores escenas de acción, ¿eh? Sí. Por mucho superior al último acto, ¿eh? O sea, a la última pelea, ¿eh? O sea, Dios, sí. Gran escena. Y eso le pega muchísimo a Cornell. De hecho, o sea, dice, oye, llega un momento que está como que en su junta de consejo y, pues, ¿qué crees, hijo? Tienes lo del club y unos dólares que tenías por ahí, pero pues ya valió, ¿eh? Incluso le decía, oiga, vende el club. Y él aferrado. Yo también decía, ¿por qué no ven? Pues, ves que está el tema calientito y no haces nada. Sí, pero ¿por qué no quería vender el club? Claro, después lo entiendes. Porque era su último resquicio de ese sueño. Obvio no quería vender el club. Sí, ¿no? Total que empieza cada vez a como que a perder, más que poder, empieza a perder más bien el control de su propia vida, ¿eh? Uh-huh. Empieza a salirse él mismo de control cada vez. Se vuelve errático. Más inestable. Sí. Le dispara a un policía, le dispara a Scarf, se llamaba. Se ve que tenía que ver con con el Rey León. Pero nada, es Scars, ¿no? Scars. Qué inmenso eres. Le dispara, o sea, y el mismo Scars le dice, le acaba de disparar a un policía, imbécil. Ay, o sea, lo que sea, tal. Y ya no le importaba. De hecho, uno de los momentos más, que para mí fue así como que neta, cuando se entera de que el que le pegó en la lana y todo eso es Luke Cage. Lo ataca con una bazooka. Sí. Yo también me quedé. ¿Neta? ¿Una bazooka? Ok. Que por cierto, cuando lo ataca con una bazooka, estaba Luke Cage acá arreglando las cosas con su casera. Llega este Cottonmouth con una bazooka y dispara hacia el restaurante, ¿no? Uh-huh. Se cae el edificio y Luke Cage queda atrapado. Y vemos un bonito capítulo que es salir del edificio y ver su pasado de Luke Cage. ¡Santo Dios! Ese capítulo, cuando vi de qué iba a ser, dije, ni lo veo, ya sé de qué trata, ya hasta me sé las escenas. Yo pude haberlo escrito, no hay bronca, el que sigue. Y sí, era tal cual, ¿eh? Y tal cual. Telegrafiado, ¿eh? Es que, ¿cuál es el origen de Luke Cage? Estaba en la cárcel. Por un crimen que no cometió, claro. Claro. Donde era el típico... El inmate Broody. Exactamente. El que no quería hablar con nadie, el que nada más quería cumplir su condena y demás. Y se empieza a hacer de amigos. Pero, él decía, no puedo confiar aquí en nadie, pero por supuesto hay un negrito, un amigo suyo que a la fuerza se hace su amigo, por supuesto. Sabías que el amigo se iba a morir. Y luego hay una psicóloga que llega como a crearles terapia. Y dices, se va a enamorar de ella. Era Riva, que la conocimos desde de Jessica Jones, y está por supuesto el policía blanco Hayes, que es el warden, ¿no? Sí, claro, que obviamente lo iba a hacer todo lo posible por romper la voluntad de Luke Cage, lo hace, o sea, tiene todo. Y después, como obviamente hablamos de un superhéroe, pues ahí lo van a usar de experimento para algo. El suero de supersoldado 3.0. Y sí, y tal cual es, eso pasa. No es sorpresa, ¿eh? Sí, o sea, no es malo el capítulo por sí solo, está bien hecho, está bien actuado. Me gustó la actuación de ahí, o sea, de Luke Cage, de Carl Lucas, que es el nombre real. Ajá. Me gustó cómo estaba en ese momento, o sea, hasta Luke era diferente, su lenguaje corporal era diferente. La forma en la que hablaba. Ajá, no hablaba casi. Casi no. Está muy bien, pero sí, o sea, dices, no, telegrafiado el asunto, ¿eh? Pero ya me la sabía, así como que... Pues, y ahí es donde todo el mundo sabe que es Luke Cage, es súper fuerte. ¿Por qué? Porque él emerge de la tumba que se le había caído encima, salva a la anciana. Creo que es un detalle que me gustó, que a diferencia de Daredevil, que es hasta el final donde... Pues como que hace su debut y la gente lo empieza a llamar el diablo de Hell's Kitchen. Aquí de una vez, yo soy Luke Cage, ¿y cuál es la bronca? Es ok, es algo diferente, me gustó. Pero sí, como dices, el origen es de... Ah, se me lo sé. Es del libro de texto, ese capítulo, ¿eh? O sea, yo lo pude haber dirigido. O sea, te lo sabías todo. Me sé ese tipo de historias que yo lo pude haber dirigido. Es la típica historia de prisión. ¿Vieron American History X? Es así. ¿Vieron La Última Fortaleza? Es así. ¿Vieron el Gran Escape? Es así. ¿Vieron esa de Adam Sandler donde juega fútbol americano? Es así. Así. Que bueno, ese tiene una razón de ser. Es una parodia a todas esas, así que... Pero es exactamente lo mismo. Es idéntico. Sí. Pero bueno. Después de eso, pues digo, Cornell se pone cada vez más inestable. Incluso contra su propia familia, algo que él consideraba casi sagrado. Sí. Empieza a gritarle a Mariah. A Mariah. Uh-huh. Como que a tratarla sin respeto. Sentía más la presión de Shades. Y Shades incluso le ofrecía varias salidas. Vende el club, deja esto de lado. Enfócate en esto. No. No, incluso Shades era como que el asesor financiero de... Dude, por aquí va el asunto. Y él aferrado. Y cuando llega un punto en el que dice, bueno, o sea, ¿cómo puedo acabar con este cuate que es invencible? Y le dicen que existe una bala, ¿no? Una bala especial. Una bala especial, Bullshit Magic. ¿Qué es bala Chitauri? ¿Qué es una bala Chitauri? Sí, le dice Shades, pues es una bala que recogieron, con material que recogieron del incidente de Nueva York. O sea, bala Chitauri, hombre. Exactamente. ¿Qué es? Le decían el Judas. Yo le hubiera puesto la ex-wife. Para ya reivindicar esa cochinada. Completamente a Hammertack de una vez. Sí, ya, pues total. Bueno, la bala Chitauri, ¿qué es la bala Chitauri? Pues una bala mágica. Que logra atravesar su piel y puede, y se expande. Y, o sea, explota. Explota. Él decía, pues consíguemela, ni más. O sea, Diamondback tiene. No te va a dar crédito. No te va a dar crédito para eso. No, bueno. Desde ahí se pone mal. Dice, bueno, si no puedo acabar con Luke, es bueno negociar con él. Hay un incidente en el cual atacan la barbería, no por órdenes de él, sino por otro lugar teniente que se le hizo fácil. Sí, porque se entera de que ahí estaba Chico. Ajá. Lo habían visto ahí. Su lugarteniente va, dispara a la barbería, mata a Pops. Y claro, que se iba a morir. Yo no pensé que se iba a morir tan rápido. Pero pensé que se iba a morir. Exactamente. Luke sobrevive, digo. Para sorpresa de nadie. Pero dice, bueno, o sea, ok, fue una... Cuando le van a dar el reporte, dice, bueno, está bien, Pops puede reconstruir, le voy a dar una lana para que reconstruya. No, es que se murió. El mismo Cottonmouth acaba matando a su lugarteniente. ¿Así? Pero es que dice, no, o sea, así no hacemos, se hacen las cosas. Hasta hay honor entre mafiosos, ¿no? Hay honor entre, es que eso es lo padre, porque Pops no era mafioso. Hay honor entre la familia de Harlem. ¿Eh? Eso no se hace. Y uy, no. Hay una escena en la cual es el funeral de Pops y tanto Luke Cage como Cotton mandaron un speech. Luke Cage le acaba partiendo el queso ahí con su speech. Buenísima esa escena. Cuando escuché el speech de Cotton, se me hizo bueno. A mí me gustó mucho. Sí. Oh, pero te faltaba el main event. Pues, ¿sabes por qué? Porque el desgraciado. Porque yo dije, hijo, este cuate debió ser político. Por eso estaba su prima. No llega el mendigo Luke Cage, viejo. No, bueno. Es que ahí ves las dos versiones. O sea, ves quién se estaba disputando el alma de Harlem. ¿Ves? Exactamente. Eran muy buenos antagonistas, pero ok. ¿Qué le pasa a Cottonmouth? Se muere. ¿Cómo se muere? Mariah. Que, por cierto, o sea, vemos que Mariah tiene un pasado de abuso sexual. Sí. Muy cliché el asunto, pero... Pero aquí viene algo bien interesante. Un pasado de abuso por parte del tío, ¿sí?, que era el que apoyaba a Luke. A Cottonmouth. A Cottonmouth, perdón, sí, es cierto. O sea, estaba como que bien... O sea, Mama Mabel apoyaba a A Mariah. A Mariah. Y el tío apoyaba a Cottonmouth. Y también era una onda ahí de poder, de a ver, o sea... Aquí somos familia, pero yo más que tú. Sí, o sea... Y Mariah cada rato le decía, Cottonmouth, tú, o sea, mantén a tus mafiosos de lado y déjame a mí al lado de la política. Sí, sí, ¿no? Sí, yo acá le muevo. Y Cottonmouth cada rato se burlaba de ella, de la política no importa, aquí lo que importa es el dinero. Ay, hasta que Cottonmouth pierde la paciencia y le empieza a gritar a Mariah. Y la verdad es que sí se pasa de lanza. Porque le echa la culpa a ella del abuso que ella sufrió. Sí, que le dice, no, tú lo querías, no. No, olvídate. No se esperaba la reacción de Mariah. Lo avienta, o sea, lo empuja a través de un segundo piso donde estaba su oficina. Cae casi que al escenario. Todavía vivo. Todavía vivo. Y en un ataque de ira, con la base de un micrófono, lo acaba matando. Dices, ¡ah! Yo no me veía venir eso. No, es tampoco. O sea, yo dije, a lo mejor termina muerto, pero de alguna otra manera, no sé. Pero no así. Dices, ¿qué onda? ¿Y quién es el que llega a arreglar el asunto? Shades. Sí, dice, le da calma, dice, a ver, fue el más difícil. El primero siempre es el más difícil. Y eso significa que alguien sabe algo ahí, ¿no? Pero me encanta que llegue así de, mira, esto fue de Luke Cage, llegó él a hacer la de bronca, ve cómo acabó tu primo, la ropa que traes y todo, no te preocupes, conozco a alguien. I know some guy. Todo lo que tengas se va a la basura. Me lo das, nosotros disponemos de ello, no va a quedar rastro, tú tranquila, todo está bien. Me encanta cuando le empieza a hablar a Mariah, le habla muy distinto a cómo le hablaba a Cottonmouth. Con Cottonmouth incluso Shades era más, sí era amigable, pero en un tono más como de autoridad. Con Mariah es mucho condescendiente. Condescendiente, sí. Exactamente. Es así como que es la niña asustada que le tengo que dar tranquilidad, ¿no? Funciones, exacto. Wow, o sea, te digo, ahí Shades... No, eso sabe. Qué buen actor, ¿eh? O sea, ¿cómo se llamaba este cuate? Se llama Theo Rossi. Theo Rossi, qué buen actor, ¿eh? Me gusta su trabajo, ¿eh? Alias es el Giovanni Arevalo. Alias el Giovanni Arevalo de Harlem. Híjole, es que velo. Sí, o sea, sí se parece. ¿Ya hacen los lentes oscuros? O pon lentes oscuros a Giovanni Arevalo. Pero y quiero hacer las dos. Ya tiene su próximo cosplay el Giovanni. Sí. Bueno. En fin. Algo que me encantaba de Cottonmouth y también de Shades, su vestimenta. Oh, sí. Luke siempre Cash, con estilo, ¿eh? Luke Cage, por ejemplo, como puede, ¿eh? Él se viste como yo. Y como siempre, puede. Siempre con la sudadera acá. Y con sudadera con un por cierto, sí, cierto. Con hoodie. Así vengo vestido hoy, por cierto. Y por cierto, la sudadera siempre con un brillito amarillo. Bonito detalle para el ñoño, ¿no? O sea. Pero Misty siempre pues es oficial, o sea, siempre con mucho estilo. Muy, muy guapa la señora, ¿eh? Muy guapa la señora, ¿cómo se llama Misty? Simón Misic. De hecho es como casi en indumentaria reglamentaria, como detective. Sí, exactamente. Porque no es oficial, es detective. Exactamente. Cottonmouth, todo un business showman, impecable, o sea, impecable, sí. Shades siempre de negro. Y con abrigos largos, con su... Y eso sí, con sus no le dicen Shades gratis. Exactamente. Siempre con sus lentes oscuros, Shades. Mira, lugar oscuro y lente oscuro, naco seguro. Pero bueno, Shades. Shades, todo el tiempo. Básicamente sí. Introducimos a Claire por ahí. ¡Hey! ¡Llega Claire Temple! Claire Temple, es el pegamento de todas las series de Netflix. Siempre, es la pobre mujer que siempre llega al lugar, al peor lugar en el peor momento. Ella llega a Harlem, harta de Hell's Kitchen. Se va de Hell's Kitchen, de hecho llega con su mamá. Sí, porque en Hell's Kitchen había ninjas que se ponen locos, había este... Hay un ciego que sí ve ninjas resucitados. Dijo, no, aquí no, ya me largo. Ya había gente que controlaba la mente. Y dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a un lugar tranquilo como Harlem. Okay. Se va ahí con su mamá, que su mamá tiene un restaurante, uh-huh. Y dice, ay, mi hija, por cierto, es ascendencia es mexicana. ¿Supongo? No, cubanos, son cubanos. Cubanos, sí, es cierto. Dice, ay, mi hija, vienes en el peor momento, ¿no? Y efectivamente, o sea, parece que lo sigue lo raro. La sigue lo raro la pobre de Claire. En cierto momento, Claire, bueno, Luke Cage va al restaurante de la mamá de Claire, se encuentra con Claire. Qué bonito restaurante. El diseño gráfico me encantó. Se ve súper padre. Sí, me encanta la escena cuando se sientan a platicar. Luke Cage, de hecho, no la reconoce al principio. Pues no, porque pues realmente en ese momento estaba muy conmocionado. Así como que te vi 2-3 minutos y tenía una conmoción. Me recuperó una conmoción. ¿Qué iba yo a saber? Que por cierto, ahí en esa... En la escena había alguien que estaba con él. Bobby Fish. Bobby Fish, por cierto, Bobby Fish era un negrito que siempre se la pasaba ahí jugando ajedrez con Pops. Ajá. Bonita referencia a lo del ajedrez después, ¿eh? O sea, después tiene ahí algunos momentos. Bobby Fish se convierte como... Para empezar, era el contador de Pops. Ajá. Era el que le llevaba los impuestos. Por eso es el que se la sabe también. Es el típico señor que dice, mira, yo conozco a fulano, y si necesitas tal y tal cual cosa, tú dime. Bueno, conoces a Torque. Ay, Torque. Torque es otro personaje que ha aparecido en todas, ¿eh? ¿Eh? No lo había pensado ahorita. Sí. Desde el primer capítulo de Daredevil hasta esta. Ahí está el mendigo Torque. Y muy respetuoso del Torque original, ¿eh? Y lo que me encanta es que Torque, o sea, sí es un mafioso, sí es despiadado, sí es un hijo del maíz, pero siempre es ridículo. Y acaba siendo ridículo aquí, incluso en Luke Cage. Él es el que le da el pitazo acá al lugarteniente de Cottman, de oye, aquí está el que buscas, chico, que por cierto, en algún momento se muere. Sí. Y se les olvida. ¿Quién? El... El chico. Ah, sí. En cierto momento, el policía corrupto mata a Chico y después se les olvida donde... ¿Qué pasó con Chico? ¿Eh? Sí, tuvo que ir a su planeta o algo así. Sí, o sea, mala onda, pero bueno. Él fue el que dio el pitazo y después quiere ir a coger la Cottonmouth, lo corre, no sé, ¿no? Por eso digo que como que sí me gusta el personaje de Torque porque muy respetuoso del cómic original y de alguna manera siempre acaba mal. ¡Nunca se muere! No, pero no, siempre acaba mal. Siempre acaba. Y es como que una constante en Hell's Kitchen. O sea, si piensas Hell's Kitchen, también debes pensar en Torque. Y Claire Temple ahora. Claire Temple, que es la Nick Fury de aquí. Es la que está sin querer juntando a la banda. Y de hecho, tiene una plática ahí con su madre que, pues a ella lo que le gustaría es. Ya que se involucró en todas estas cosas raras y demás, dice: es que, pues no puedo volver a mi vida normal. Ya no hay cómo. Ahora siento que. Si me pongo a hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan que en Jessica Jones, en Daredevil la corrieron del hospital porque pues... Ah, sí. Los ninjas y mataron a una amiga suya y la quieren callar y demás. Dices que, pues ese tipo de vida ya no... Ya vi que cosas más raras no puedo regresar a ser normal. Ah, el foreshadowing, ¿no? Como que quiero ayudar a estas personas, a estas personas sorprendentes y poderosas para que pues puedan hacer Puedan seguir haciendo el bien. Ah, ok. Nada más faltó el derecho abajo de próximamente Defenders. Sí, de veras. Gracias por el teaser. Era necesario. Eso, o sea, sí, eso sí. La verdad, creo que esa es la serie que más está llevándonos hacia Defenders. Por lo que acaba pasando sí, muy feíto en el tercer acto. Sí, sí, sí. Pero como que es la que nos está llevando más a Defenders. Más allá que Daredevil, por ejemplo. Jessica Jones, yo no entiendo cómo el diablo la van a meter a eso, pero bueno. Pues es la que quedó de detective ahí, bueno, muy entre comillas, ayudando en Hell's Kitchen. Entre comillas. Acuérdate que Hell's Kitchen ya tiene un buen abogado. Sí, claro, y no es Matt Murdock. No, es Foggy Nelson. Y trabaja ahora con la abogada tiburona. Así que ya hay un muy buen abogado para Hell's Kitchen. Y hay una detective, digamos buena, para Hell's Kitchen. Y está Punisher. Y está Punisher. Okay. Así es más o menos como lo van a estar metiendo, ¿no? Sí, seguramente. Por cierto, Punisher sí va a estar, ¿no? Bueno, no sé si también vaya a estar, no como personaje dentro de Defenders, pero... No, pero supone que... Ya están grabando Punisher, que me acuerdo. Sí. Y confirmada Elodie Young para Punisher. ¿Ah, sí? ¿Esta Elektra? Elektra. Ojalá le den algo de personalidad al personaje, porque Elodie Young es una gran actriz. También ya confirmaron a Misty. ¿Para Defenders? Sí, como personaje no sé qué va a ser, pero va a estar ahí. Y obviamente Claire Temple. Obviamente. Pero el Rosario, por cierto, llega Claire Temple a Harlem y ¿qué hace? Le roban la bolsa. ¿Y qué hace ella? Patea traseros. Corretea al ladrón. Y le das. Pasta mi bolsa. Incluso su mala regaña de oye, mi hija, te pueden disparar. Ay, mamá, vengo de pelear con ninja. O sea, por favor. Y yo creo que mamá, vengo de pelear con un ninja. ¿Crees que? Y su mamá dice: regrésate, ¿qué? A ver. ¿Vienes de dónde? ¿Cómo? Es que nadie hace esos. De rateritos de a pie y hacen. Peleé con ninjas, man. Ok. Oye, te digo, me encanta que cuando siempre mencionan de que no, que yo conozco un buen abogado. Sí, no. Si pensaban que era de Matt Murdock, no. No. Dijimos un buen abogado. Dijimos bueno y abogado. Porque Matt es un mal abogado, es un mal practicante de la abogacía, no es abogado. Sí, no, Foggy Rules. Foggy, se la sabe. Ese es abogado. Él iba a ganar el juicio de Punisher si no se había puesto loco. Porque, güey, admitámoslo, este Matt llegó a dar un speech por ahí y ya dijeron, ya por eso quiere cobrar 1,000, ¿no? Ay, es que tiene que dar, el siguiente tiene que dar el speech, pero bueno. Back to Luke Cage. Cuando llega Claire, es cuando empieza el tercer acto. Ya. Yeah. Llega un poquito antes. Pero bueno. Okay. Y nos damos cuenta de que las series de Netflix tienen un pequeño problema. No aguantan 13 capítulos. Aguantan como 8. Ya vimos dos casos en que 8, es el número. Defenders, que va a ser de 8. Ojalá que. A lo que vamos, ¿no? Y que crees, Stranger Things fue de 8. Y tú que has visto Stranger Things me dices que. Con 8. Bastante bien. Perfecto. Así que bueno. En fin. Entonces ya tenemos muerto a Cottonmouth. Ya tenemos como que en la sesión del poder a Maraya. Y a Shades acá haciendo sombra. Haciéndole sombra, ¿no? Nos falta introducir al gran villano, al que era puro nombre. Nada más nos decían su nombre y así como... Entre sombras, entre murmullos, se rumoraba el nombre de esta amenaza. Es algo así como decirle Mufasa a las hienas. Mufasa. Otra vez. Diamondback. Ah, guacala. Diamondback. Santo Dios. Willis Stryker. Desde el nombre, ¿no? Willis. Que llegó a ser la de jamón. Y llegó a introducir sus balas mágicas, ¿no? Las balas Chitauri, ¿no? Del incidente en Nueva York del cual no podemos hablar. Porque no estamos en las películas de Marvel, ¿no? Porque no me llevo bien con Porque no me llevo bien con Perlmutter, ¿no? Aquí. Nadie se lleva bien con Perlmutter. Pero en fin. Total que llega a dispararle a Luke Cage con su bala mágica. Y vemos que efectivamente sale lastimado. Muy mal herido. Porque la cosa se penetra, o sea, tiene la capacidad de penetrar la piel de Luke Cage. Y explota. ¿No? Y vemos que se enfrenta a él. Le da unos cuantos trancazos medio herido a él con Luke Cage. Y Luke le dice, no, a ver, siempre fuiste mi amigo, que no sé qué. Entonces dice, no, Luke, I am your brother. Ah. Y ahí dije, no. Esa manía de querer ligar. Emparentar el villano con el R. Ay, ¿nos la podemos saltar? Ay, es tan a gusto que estaba con Cottonmouth. Sí, de veras. Uno ya tenemos villano. Y estaba bien creado, bien cimentado. Cualquier cosa, pues Maraya. Ok, va también. Es que, exacto. No necesito. Neta. O sea, la única razón por la que metieron a Diamondback es para que se diera de cates. Oye, sí, ¿eh? Oye, a ver, sí es cierto. Cottonmouth estaba bien. Sí. Ok, se muere Cottonmouth. Y mire, se muere en un momento en el cual tenía a Luke Cage en la bolsa. Sí, sí. Ese punto del guión estaba de pelos. Entonces, ok. Queda Maraya. ¡Ey! No hay necesidad de otro villano, ¿verdad? Tenías a Shades. Tenías a Shades, que todavía. Habíamos más o menos visto cómo era, etcétera. ¿Qué necesidad había de que llegara Cottonmouth? Necesitabas ponerle a alguien físico a Luke Cage. Porque es un personaje físico. Porque tiene que pelear contra alguien. Para eso lo metieron. No lo había visto desde ese punto. Porque realmente, o sea... Es que... este Diamondback... Su historia básicamente es... Soy el niño que mi papá no me quería. Daddy issues, otra vez. Otra vez. A ver, Luthor. Daddy issues. Así como que... Ay, no. Y no lo quería porque, a ver... Él no era el hijo legítimo. O sea, se supone, ya después vemos el backstory. Ya está muy después vemos el backstory, ¿eh? Sí. Se supone que Luke Cage, su papá, era un predicador. Un predicador, exacto. ¿No? Tenía a su esposa. Sí. Y tenía al amante. Y después resulta que del amante nació un niño que era Willis. Y de la esposa, milagrosamente, nació Luke Cage porque no habían podido tener hijos. Y pues como no era el hijo legítimo, pues no lo querían. Entonces, como no me quiere mi papá, hay a Meebol. Ah, ok. Muy forzado, muy de, o sea, muy del último minuto. Y pues se supone que, fíjate, ¿no? O sea, para hacer así más complejo el personaje, según pues tiene daddy issues, pero pues es religioso como su padre. Mientras que Luke, pues no es religioso, ¿no? Porque pues no. Porque realmente no. El propio Luke decía, no, es que mi papá era bien duro conmigo, no me quería. O sea, ¿de veras crees que era padrísimo ser su hijo? Y no. Su papá, de hecho, cuando fue a la cárcel, por motivos que nunca nos explican correctamente. Oye, sí, nunca nos lo dijeron. Solo nos dicen que lo que Willis lo incriminó para mandarla a prisión. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién sabe? Y ahí es mi única quizá queja con el personaje de Luke Cage. Pero también al mismo tiempo digo, bueno, no todo el mundo tiene que ser conflictuado. O sea, es que... Oye, sí es cierto, ¿eh? Ahora que lo... No, o sea, es cierto. Mi gran problema a lo mejor era que Luke Cage es el muchacho chicho de la película gacha. Es bueno porque es bueno. Pero... ¿Por qué tiene que tener algún pasado oscuro? ¿Por qué tiene que ser...? Pues no tiene por qué ser Daredevil o Jessica Jones. Pues sí, no. Él es buena onda. Él es pachón. Es un San Bernardo. Gigante, bueno, ya de por sí. Ajá. No es cierto, no tiene por qué tener... Para ser superhéroe no tienes que tener el pasado tortuoso y que... ¡I will avenge you! ¡No! ¡I will avenge you! ¡Qué casa! No, de verdad, no, ¿eh? Oye, sí es cierto. Solo punto. Sí. Ese era un poco el beef que tenía con el personaje, pero... Pues no, ¿por qué? No era necesario, ¿no? Tienes razón, no era necesario que sufriera todo el rollo. ¿Snyder? Por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, con Diamondback, pues era el otro rollo, ¿no? Y aquí es religioso y según hace quotes de la Biblia a la menor provocación. ¿Qué es ese? Forzadísimo. Ahí es donde para mí el guión sí sufre mucho, ¿eh? Sí. Fuerzan mucho los diálogos de Diamondback. Mucho. Y luego, pues bueno, él se hace del poder, empieza a mangonear a Maraya para decirle, oye, mira, vamos a hacer negocio, ¿no? Porque también se me olvidó que también hago negocios, ¿no? No, nada más mi motivación es acabar con Luke Cage. También hago negocios. Entonces de repente se le ocurre, pues bueno, vamos a meter balas, las Judas Bullets en todos lados, y tú, Maraya, me vas a ayudar. ¿Cómo me vas a ayudar? Bueno, tú vas a, como eres la cara pública de esta operación, vas a hostigar al departamento de policía, así como que vas a meterles miedo de, vea, están los superhumanos, va a haber broncas, necesitamos algo que nos proteja. Uh-huh. Así que pues, hay unas malas mágicas que nos van a ayudar. Sí, como aquí no hay kriptonita. Exacto. Y pues yo los voy a proveer y todos nos hacemos de dinero. Ah, ok. Y Maraya dice, bueno, que ok, la verdad es que no es tan mal plan. No era mal plan. Por cierto, yo creo que por ahí va Defenders, ¿no? Seguramente. Y para eso, pues Maraya aprovecha su poder político y organiza un meeting. ¿En dónde? En Harlem's Paradise. Ok. Mientras todo esto pasa, también está como que la subtrama de Misty, que, bueno, su compañero ya murió. Ah, sí, se muere. Sí, lo mató Cottonmouth. Y ella está como que... Y no se la compra Maraya, está investigando realmente qué pasó con Cottonmouth. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de Harlem? O sea, ¿quién está proveyendo las armas? Está todo ese ambiente también, detectivesco. Nunca lo dejan de lado. No. Y pues está bien, o sea. ¿Cómo? Y también está la otra trama de que ensucian el nombre de Cage. Ah, y está herido. Y está herido. ¿Cómo le haces para curar a alguien invulnerable? Ya una vez hubo broncas, ¿no? Claire, pues sabe lo difícil que puede ser curar a Cage, pero ahora no tiene ni idea. Porque incluso ella trata de sacarle la bala, no puede, porque según Y aquí está como que también el bullshit science, ¿no? De que sus órganos internos también son igual de duros que su piel. Okay, está bien. Es un universo donde hay poderes místicos de espirales y hay un dioses del trueno. Con un martillo ahí. Y hay hombres verdes. Y, okay, está eso bien. Sí. La explicación del es Pavot. No, de ¿cuáles son exactamente los poderes de Luke Cage? Ah, pues él resulta que es un molusco mutante. Así, ¿verdad? Porque sus células se... ¿Cómo es? ¿Cómo era? Sí. Se, como que se, sus células están acomodadas de cierta manera como un crustáceo. Más bien crustáceo, no molusco, como un crustáceo en particular. Y es lo que también hace que ayuden a ser particularmente duras. O sea que Luke Cage es un crustáceo. Okay. Que no explica por qué tiene super fuerza, ¿no? Digo, podrías tener unas células así y que todo eso, pero ¿por qué sería super fuerte? Porque si no, no avientas changos por la ventana. Sí, eso sí. De invulnerabilidad y super fuerza no siempre es igual, ¿eh? Pero yo prefiero tener invulnerabilidad a super fuerza. Sí, yo también. A lo mejor con tu super fuerza pues, dices, ah, pues le pego a esta cosa y se rompe, ¿no? A lo mejor se rompe mi brazo, ¿no? Primero se rompe el brazo, ¿eh? Pero bueno, no, En fin, o sea, bullshit science, bullshit magic, bullshit powers, okay. Mira, convive en un universo donde hay un mono que con unos anillitos raros hacen portales y se van a la goma. Okay. ¿Pasa? Pero bueno, entonces como está herido y no tiene ni idea, pues tienen que ver cómo le van a hacer para curarlo. Y entonces buscan a la persona que originalmente le dio sus poderes. ¿Qué es un científico? Es Frankenstein. Sí, pertenece a Frankenstein. ¿Se van a Connecticut, creo? No, o Oklahoma. Mira, de Harlem se van lejos. Sí, como 6 horas de viaje, ¿no? Y se van porque tenían en los archivos que tenía Friba, pues ahí... Esa mendiga USB que tanta bronca dio en Jessica Jones. Ah, eso es el asunto, ¿eh? Exacto. Y pues nunca la pudieron desencriptar, pero... Pues, no me acuerdo ni cómo, pero se acuerdan que era el tal Frankenstein. Y ahí van a verlo. Y la solución de cómo pueden curarlo, pues básicamente tienes que freírlo un poco. Y cuando está blandito, tú lo picas. Ese es el asunto. Que es un poco también como decir, es como un metal. Mándale. O sea, ¿cómo puedes forjar metal? Pues cuando lo tienes, está en una fragua, está caliente, lo puedes moldear. Sí, está blandito. Está blandito, si es no, lo no mismo puedes. Acá, ¿no? Es cierto. Por cierto, esa escena sí me daba mucha cosa ver al pobre de Cage en dolor, o sea... Sí, le pueden adelantar ahí un ratito, porque realmente buena parte del capítulo es escuchar a Mike Colter gritar y de repente no es tan divertido. No. Cuando ya se restablece y le sacan la bala y todo eso, que por eso yo me acuerdo que le habían disparado como 3 veces. Dos veces. Pero no, sí que le sacaran de un agujero las balas. Todas las balas se fueron al mismo agujero. Seguramente. Sí. Y algo que decían, pero mira, ya como le quitamos esto, ya está bien, ya está recuperando. ¿Quién sabe por qué, no? Supone que también tiene factor de curación acelerado, creo. Es Wolverine. Es Black Power, ¿no? O sea, por eso se recupera, ¿no? En fin. Y aparte, en cuanto... Algo que me dio mucho... Que se me hizo muy chistoso. La verdad, padre. Cuando se despierta y que le dice a Claire, "Who are you?" Y se queda de... ¡Ah! Estoy bromeando, ¿no? Ok, esto. Eso me gustó porque dices... Está bien. Tiene sentido del humor. Está bien. O sea, dices, oye, pues ya me fregaron aquí, pues aunque sea me río, ¿no? A tus costillas, pero bueno. Pero bueno. Se entera de que, o sea, como dejó la USB abierta, el científico este, se entera de que Riva realmente, pues siempre fue parte del plan. Típico. Y realmente no lo amaba, o tal vez sí, entonces acaba haciendo un berrinche, destroza su granero diagonal laboratorio, pero el disco duro donde estaba la información quedó intacto y el científico este lo agarra, entonces, ok, va a haber más como tú. ¡Defenders! ¡Defenders! O sea, va a haber... Hay que ponerles contra qué pelear, ¿no? Eso sí. Y entonces, bueno, como cualquier película del oeste, de samuráis, de hecho, también, una vez que ya te tranquearon y te fuiste a recuperar, regresas a la acción. Cuando regresa Luke Cage a Harlem, su nombre está sucio y cochino, por la razón más pavota del mundo. Ay, siempre me había olvidado eso. Sí, es muy mensa, totalmente. O sea, es una estupidez, o sea, va... Este Diamondback consigue equipo de Hammertech y es como un guante de poder, ¿no? Es como el de Nintendo, el Power Glove. Básicamente sí, ¿eh? Y lo, en una mochilita que pues, venía como mochilita de sonidero, ¿no? Acá de vendo de bocinero del metro. Ahí metió las pilas y se puso a ofrecer discos. No, esto se puso. Ese era su gran plan. Ese era su gran plan, ¿no? Este, pues como que con una y con un hoodie, por supuesto. Claro. Para cubrirse, porque pues cualquier negro en hoodie es igual, ¿no? Todos son iguales. Golpeó a un oficial. Lo golpeó con ese guante de poder. En plena luz del día, ahí en un parque. En un parque, lo mata. Sí, y se va diciendo: I'm Luke Cage. No, Dios santo, ¿por qué? Es la cosa más estúpida. Sí, se me hizo de caricatura. Aunque hay para. Digo, eso es completamente idiota, claro. Darle cierto crédito a los guionistas. Los únicos que se la creen son los blancos. Toda la gente negra de Halloween dice: no, pues no. You're bullshitting me, ¿no? O sea. Exacto. Ok. Eso sí podría pasar. Ah, no, y Priscila. Priscila, la DA que. Ah, hay una, jefa de policía, la jefa de Misty Knight, que no le cree. Misty Knight siempre defiende a Luke Cage, ya dice no. Bueno, es una no es jefa de policía, es District Attorney, no. De asuntos comisionado Gordon. Ah, de asuntos internos le dice, no, es que tú tuviste hoy una murida con Cage, pues por eso no te creo a ti. Ella sí se lo compra, ¿no? O sea, las autoridades y los blancos sí se la creen. No, los demás dicen, con, no, claro con dos dedos de frente, no. Le dice, claro que no. No, estás idiota, ¿no? Porque es muy imbécil y pues sí. Es que se oyó de caricatura, por Dios. Sí, fue muy malo. Por cierto, el Harlan's Paradise seguía el negocio. Yo no entiendo cómo, pero de verdad ese lugar tiene una bendición porque seguía vivo, ¿no? Y pero ahora ya no veías a Cottonmouth ahí viendo el show, veías a Mariah. A Mariah y veías a Diamondback, ¿no? Y a Shades. Y a Shades también, ¿eh? Y ahí haciendo sombra, ¿no? Total que Mariah hace su evento político, su meeting ahí, lleva un predicador que también echa acá verbo, de que no, que esos metahumanos, o quién sabe cómo les dice así de, pues, no, esos no son buena onda, y pues Make America Great Again, todo el rollo, ¿no? ¿En quién andaba en el mendigo meeting? Luke. ¿Qué? Claire. Con Claire, y también Misty andaba ahí de metiche. Y Candace. ¿Quién es Candace? Era una mesera que utilizaron para que declarar que Luke Cage había matado a Cottonmouth. Cuando hay una escena en la cual Mariah le ofrece dinero, bueno, le da dinero por esa declaración falsa, yo dije, se va a morir. Claro. Se va a morir no esta puede mujer. Puede ser de otra. Sí. ¿Y qué pasó? Se murió. Efectivamente. Pero eso se después. Todo el rollo ahí en el club estuvo muy bueno. O sea, muchas escenas de acción. Sí, porque, Luke Cage va ahí como que a amenazar a Cottonmouth y le dice, te voy a pegar o algo así. Y empieza la balacera. Uh-huh. Cuando empieza la balacera, obviamente, algunos se quedan adentro, entre ellos Misty Knight y Claire y Luke Cage. Y un senador que también andaba ahí, o político que también era rival de Mariah, ¿no? Tal que bueno, en todo ese asunto ahí de cuando están como que de rehenes, de que sí, que no, etcétera. Según utilizan al político para que diga que es Luke Cage el que los tiene de rehén. Y Luke Cage, que según disparaba a la gente, jamás usaba un arma. Y luego también la gente que iba saliendo, no, pues Luke Cage nos salvó. No, pero seguro es culpable. Ok. Supongo. También es pavotísima todas esas escenas, la verdad. Sí, el tercer acto está por todos lados. Luego le disparan a Misty, le disparan en un brazo. Hay todo un rollo ahí de que dice, oye, si no te curo el brazo lo vas a perder. Y dije, brazo biónico. No. Ahora sí no. Ah, que por ahí la señorita dijo que en la siguiente temporada podría tener un brazo más poderoso. Ok. Si no es Iron Man. A lo mejor llega Tony Stark y le da un brazo. Acá, ¿no? O el equipo de que tiene Diamondback. Puede ser, sí, exactamente. Ya para que se vea más similar el asunto. Total que bueno. Sale, o sea, se medio salen del asunto, nadie se muere. Pero sigue una vez más el asunto de que ahora Luke Cage ya lo están buscando. Uh-huh. Y él sigue guardando ahí en la peluquería, en la barbería, ¿no? Hay una escena muy padre en la que Luke Cage pues anda. Él anda con su hoodie acá en la calle y la gente empieza a usar hoodies con hoyos de bala, porque la gente empieza a confiar en él. Se vuelve una moda, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie cree que en realidad le haya el que mató al policía se fue gritando a Luke Cage. Nadie cree que en realidad era Luke Cage. Solo los blancos. Solo los blancos y uno que otra autoridad. Me gustó, me encantó eso porque la gente empezó a hacer suyo a Luke Cage. Empezó a hacerlo como un héroe, ¿no? Ay, que esta es mi otra bronca con Luke Cage. I know hero. Las primeras dos, tres veces van, ¿no? Te la compro las dos primeras tres veces, hijo, pero después, por Dios santo, todo el tiempo está haciendo cosas heroicas. Adivina cómo se le llama eso. Tiene como tres oportunidades de mandar todo al diablo y irse a otro lado. Y no se va. Y no se va. Dice, no, tengo que dejar arreglado este asunto. Pero I am no hero. Adivina cómo se llama eso. Pero, bueno. Hay una parte muy padre en la que él detiene un asalto en una tienda de abarrotes. Mientras es buscado. Mientras es buscado. Y, bueno, hay un rapero ahí. Method Man, que sí, él. Él es sí, existe, verdad, sí, él, sí, sí. Y de hecho, le intercambia el hoodie, ¿no? Sí, como que no manches, él tiene hoyos, pues presta, ¿no? Ah, se ve bien awesome, ¿no? Y Luke Cage incluso como que, ah, pues yo era fan tuyo y demás. Okay. Después, mientras hay un montaje, hay muy padre acerca de ese movimiento en Harlem de la gente usando los hoodies. Holy Hero. ¿Hole? ¿De hoyo? Holy Hero. Method Man está en una estación de radio y empieza a rapear. ¿Qué? Hace su rap de Luke Cage. Hay un asunto ahí bien, bien político, bien canijo. Porque en la letra de esa canción se menciona a Trayvon Martin. Trayvon Martin fue un joven negro allá en Estados Unidos que hace 4 años, tenía como 17 años, y por andar con un hoodie en un barrio blanco, uno de los vecinos, un blanco, le dispara y lo mata. Ve nada más. Se armó una bronquísima ahí. A la fecha sigue el movimiento Black Lives Matter. Uh-huh. Incluso le preguntaron a este Cocker, al showrunner, oye, pues qué onda, o sea, tomaste todos estos asuntos y demás. Y dices que, pues sí. ¿Cómo no hacerlo, no? ¿Cómo no hacerlo? La vida de una persona negra en Estados Unidos, aunque no tengas nada que ver, es tu vida es política. Aunque no te metes en la política, tu existencia por sí misma es política. Porque eres parte de una, entre comillas, minoría. Exacto. Fuertísimo todo ese asunto. Y que hagan, o sea, y él lo hizo a propósito. El que utilicen el hoodie como un símbolo de unidad entre la raza negra, de poder entre la raza negra, es totalmente a propósito. Ahí sí se los reconozco. ¡Qué pantalones! También el hecho de que Luke Cage decía, o sea, muchos decían, es invulnerable a las balas, pero por ser negro no es invulnerable. ¡Uy! Fuerte declaración también. Porque a raíz de lo de Trayvon Martin también se ha dado mucho ya la vigilancia que tiene a mucha gente en Estados Unidos, y ha habido muchísimos casos de gente negra que por brutalidad policíaca ha muerto. No nada más a balazos, ¿eh? O sea, hay gente que la golpean en la calle, la mandan al precinto y la dejan a que se desangre. O sea, realmente ahorita hay un problema en Estados Unidos muy fuerte, y que haya una serie de Marvel. Sí, de esas que venden un chorro. De esos superhéroes que todo el mundo habla de ellos. La serie que más se vio en Netflix en este año y tenga como punto central todo este asunto racial y político muy problemático, órale, ok. La verdad que bueno. Kudos, o sea, eso sí. ¿Por qué? Porque también a la gente que no está metida en eso y demás, le puede dar curiosidad de, oye, ¿sabes qué? Esto también está pasando. A mí, por ejemplo, o sea, como espectadoras de aquí desde México, no conozco mucho así a profundidad de la cultura negra, neta. Conozco más o menos. Pero a raíz de lo que he visto con Luke Cage, quiero saber más, neta. O sea, quiero aprender más de la literatura de esos autores que dijeron. Su música, la música siempre me ha encantado, pero descubrí nuevos músicos también. Sí, la verdad es que es padrísimo. Y como que revaloré muchas cosas así. Entonces, tiene muchos valores esta producción, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo que una vez te comentaba, ¿no? Creo que ahorita las producciones de entretenimiento se pueden valorar de dos maneras. Uno como mero producto de entretenimiento, ahí sí se puede meter uno en un poquito más objetivo, un poquito más, ¿no? Uh-huh. O sea, qué tan bien hecha está, qué tan buena es la cinematografía, qué tan original es, cómo va el guión. Como lo que decimos ahorita, de que el último acto apesta de aquí a la eternidad. Pero todo lo que hay alrededor de la serie vale mucho. Exacto. Y ese es el otro lado, o sea, qué tanto valor social y político pueda tener. Ese es otro asunto que no se le puede negar. Ah, claro. No, todas las producciones tienen que tener las dos, claro que no. No. Pero si las tiene, hay que reconocerlo. Y aquí la verdad es que el showrunner, mis respetos, porque supo decir, sí es una serie de entretenimiento, sí es de superhéroes, sí es parte de todo algo, un todo muy grande, pero Pero hay temas que tengo que tocar. ¿Por qué? Porque también le afectan a él. Uh-huh. Él es negro. Entonces, good. Bien, ¿verdad? Bien hecho, la verdad. Sin embargo, sí, el tercer acto. Uy, ¿cómo acaba? Ok, el final no es tan, no es malo. De hecho, me gusta mucho. ¿El cómo llegamos? Ok. En el último acto, así de refilón, nos meten de que... Nos meten la historia de Willis Stryker y Luke Cage. Hay un momentito por ahí en el que todo se está yendo al demonio y llega este Shades y le dice, ¿de qué estás hablando, Willis? y de veras lo abrazaron el momento, ¿eh? O sea, este no es el momento para humor, ¿eh? O sea, ¡hijo! Yo sí, what you talking about, Willis? Si no saben de qué hablamos, había una serie que se llamaba Blanco y Negro. Different Strokes en inglés, por cierto. Donde había un comediante, Gary Coleman. Que ya falleció. Falleció Gary Coleman. Sí, y fue... Que era el Tyrion Lannister de su generación. Por cierto, se postuló para la gobernatura de California alguna vez. ¿En serio? La perdió, pero bueno. He was this short of the winning, ¿no? No estaba a la altura de Schwarzenegger. Perdón. Es parte del humor, perdón. Así es, funciona. O sea, no, el humor así es. Sí, no, créeme, la broma no es mía, ¿eh? ¿No? No es mía, él la hizo. Gary Coleman alguna vez la hizo. ¿Ya falleció? ¿Salió en Los Simpsons, te acuerdas? Sí. Peleando contra Afonso, ¿no? Desgraciadamente también tiene problemas mentales. No estaba de todo el tiempo en sus cabales. Era muy violento a veces. Sí. De hecho, pero... tenía problemas de violencia con su esposa, ¿eh? Sí, o sea... Y él hace muchas bromas acerca de su estatura y demás. O sea, no viene de mí, vaya. Si Tyrion Lannister lo hace, y, bueno, Peter Dinklage lo hace. Peter Dinklage a cada rato pasa. Pero bueno, el caso es que, sí, tienen ese chiste ahí. Nos cuentan un poco, ya muy de bajada, de que boxearon juntos, ¿no? O Willis le enseñaba a boxear a Luke y, bueno... De la nada, ¿eh? Ya en la última parte, según hay una como negociación que ocurre en la barbería de Pop para que le... Se supone que Maraya y Shades pues estaban desesperados de que, oye, Diamondback nos está comiendo el mandado. De hecho, Diamondback manda matar a Shades porque es un fregón, se salva. Uh-huh. Y le dice a Maraya, ¿sabes qué? O sea, Luke Cage y nosotros tenemos un enemigo en común. Que la verdad es que nada más Luke Cage puede detener. Entonces, vamos a ganarnos a Luke Cage. Y según le iban a dar un dossier con toda su historia. Así, mira, esto es lo que quería saber, ¿no? Uh-huh. Y con esto ya te vas a limpiar tu nombre. Te lo damos, pero trónate a Diamondback. Y estaban en eso... Cuando llega Diamondback. Y llega en un traje de poder. Muy feo. Que mira, el setting en la barbería de Shop... en la barbería de Pops... Cuando en el momento más álgido y están ahí todos nuestros protagonistas y de la última escena de ese capítulo es de que Luke Cage se iba a dar en la torre con Diamondback, yo dije, perfecto, ok, pésimo tercer acto, pero vamos a cerrar de una forma asombrosa. Yo bien emocionado para el siguiente capítulo. No. No. Y no. La pelea es bien pavota. ¿Qué? Es como dices, ¿vieron Rocky 5? Terminó en eso. Y el pueblo de Harlem ahí de. De este Luke, y nadie se metía. Nadie le disparó. O sea, no. Luego Luke, hay un momento en el cual dice, bueno, que okay, ya mátame. ¿De dónde? No, ¿qué? ¿Tú, qué? No, ¿que no te acuerdas de Pop? ¿Algo es forward? ¿Qué pasó? Ese momento fue de... Yo también me quedé de... ¿Por qué? No. O sea, y ya que porque... No, que porque es tu hermano. Que porque... No, dude. Y es cuando la gente lo empieza a vitorear y entonces ya ahora sí le pego. Sí, ese fue un momento así como de que, Seiya, tú puedes. Exacto, así. No. Entonces alzó las manos y sacó una Genki Dama. O sea, pidió la ayuda a la gente. Ándale, necesito echarme a Majin Buu. O sea, no. No, dude. O sea, la neta se me hizo tan... Sí, esa parte sí fue muy mala. O sea, creo que querían en la onda de, a ver, el pueblo sí ayuda a Luke Cage y lo apoya. Sí, pero no, mira, así, o sea, el hecho es que eso ya estaba, eso ya estaba establecido. Ya lo habían hoodies. Planteado por los hoodies, porque como todo mundo empezó a usar hoodies, no, la policía no podía identificar a Luke Cage. Eso ya estaba establecido. No, porque todos los negros son iguales, ¿no? Es que es un buen comentario también. Sí, ¿no? Entonces, si ya establecieron que el pueblo está del lado de Luke Cage, no era necesario que nos lo restregaran en la cara en la última pelea. Es otra vez el anunciador de Vox. Y aquí era Vox de veras, ¿no? Sí. O sea, no necesitábamos a Luthor, ¿eh? No. Sí, pues la verdad se me hizo. Y luego, la neta, perdón, pero ya se vio barata la pelea. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente era el traje este, así, bullshit science, le daba el mismo nivel de fuerza que Cage. Ok, pero no le daba el mismo nivel de invulnerabilidad. Ajá, o sea, según que sí, ¿no? Yo no entiendo cómo no le pegó en la boca y le rompió el hocico. Porque a poco, ay, ya, o sea, tenía un halo protector que me protege los trancazos o... Sí, es cierto, le puedo arrancar los dientes y listo. ¿Ya? Pero no... Y aparte otra cosa, te digo, ¿sabes por qué siento que ya se vio muy pavota? A ver. Porque la pelea se volvió de, como ya están al mismo nivel de fuerza, era ver a dos tipos peleándose en la calle. O sea, ya no era una pelea espectacular. Dos, tres momentos era de, bueno, lo aventé para allá y me aventó para acá. Pero ya no era... Dude, o sea, ya no se veía esa demostración de fuerza sobrehumana. Era dos tipos peleándose a trancazos. Cuando... Y es que fíjate... Y sí se puede hacer espectacular. Ah, claro. Tan es así que... Muy diferente, pero cuando Matt se agarra a golpes con Kingpin... Uh-huh. Se ve muy espectacular. Y son dos tipos agarrándose a golpes. Son dos tipos normales, sí. Agarrándose a golpes. Uno gordo y uno ciego. Y, ok, suena feo, pero sí. Y sí se puede hacer espectacular. Imagina, o sea, y ese, yo creo que por eso fue que me decepcionó la última pelea. Porque la verdad, el setting era buenísimo de ahorita se agarran. ¿Sí? Ya aunque sea terminamos en una nota alta. No, se vio como dos tipos agarrándose a golpes en la calle. Ok, técnicamente eso es. Pero no tenía que verse así. Sí, pero se supone que hay que suspender la realidad un poquito, ¿no? O sea, digo, ya si vas a abrazar el momento superheroico, hazlo bien. ¿No? Me pregunto, ¿no habrá sido? No creo, pero ¿no habrá sido a propósito? Pues igual, pero... A lo mejor sí, pero el efecto no salió bien. Creo yo que no... Deslució mucho a los personajes. Deslució mucho más bien a Luke. ¿A Luke? Porque a Diamondback... Pues, y el peor momento es ese en el de... Bueno, entonces sí, mátame. ¡Come on! Y volteé a ver a Clary. Remember who you are. ¿Eso qué? ¿De dónde salió? ¿En el Rey León? ¿Cómo que de dónde? Recuerda quién eres, Simba. No, pues salió en el Rey León, ya Disney. Por eso te digo que fue así como el momento de Atena. Sí, la verdad es que nomás no, Ahí fue cliché tras cliché de las películas. Cuando le empezó a golpear, ya lo último, ya faltaba que se oyera ta ta ta ta ta tan tan tan. Sí, todas las películas. What did you say to the kid? Oye, Apolo, no escuché la campana. Sí. Así, nada más faltó que también estuviera por ahí Mickey y dice, levántate, hijo de perra, porque Mickey te quiere, ¿no? Nada más faltó eso. Sí, la verdad es que esta última pelea es la batalla de los clichés. A ver cuál ganaba. A ver, sí, la verdad es que se vuelve muy aburrida. Sí. Ya termina la pelea. Y pues cada quien para su casa, ¿no? En teoría, ¿no? Ya agarramos a Diamondback. Y él es el malo. Él es, agárrenlo. Y Mariah es de... ¿Estás arrestada? Luego ya no. Y Luke Cage, no estás arrestado, pero siempre sí. Pero luego ya sí. Y luego se revela que mataron a Candace. That's it. O sea, sabíamos que iba a pasar. Sí, o sea... Y Luke Cage dice... Y luego se enteran de que, oye, tú te escapas de la penitenciaria y por tanto eres un reo y vas de vuelta, ¿no? Ok, técnicamente eso está bien porque... Pues si es un delito. Porque sí. Si es un delito, ¿no? Okay. Pero ahí me encanta porque Misty, en dos momentos, cuando fue la muerte de Candace y cuando fue esto de que, pues, o sea, si eres un reo que se escapó, te escapaste, pero eres inocente. Entonces Misty tiene ese momento de crisis de, es que el sistema no funciona. Y Priscilla es de, no, o sea, trabaja con el sistema. Y ella, no. Ok, eso sí me gustó. Creo que ese punto estuvo muy bien tocado. A mí me encanta el que de veras hayan tenido que meter de regreso al bote a Luke Cage. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? Sí, es un delito. Es increíblemente injusto, pero es el maldito sistema. Y por eso funciona también que Misty le esté dando la vuelta. Y otra vez, fue a propósito. Es algo muy... Es de las grandes quejas que todavía existen entre la raza negra en Estados Unidos. Que el sistema está cargado contra ellos. Sí, total, absolutamente sí. Y no es de que... ¿Y ahí qué significa? O sea... Me encanta que Cocker lo que quiere decir ahí es, no es que Luke Cage esté mal, es el mendigo sistema el que está mal. Por eso digo, no fue el mensaje de la serie, el del antirracismo, porque sí, o sea, está velado y te explican muchas cosas. Entonces, porque lo ves. Exacto. Porque lo ves, básicamente lo vives casi desde primera persona. Uh-huh. A través de la piel impenetrable de Luke Cage. También muy padre, también el digamos que más o menos el epílogo, digamos así, con Maraya. Ella toma ya el poder. Sí, pero no. Pero no, porque quien está mal aconsejándola es Shades. Shades. Shades se la supo. Shades es el que más salió ganando. El desgraciado se la supo. En un par de ocasiones se salvó, que okay, le salió. Uh-huh. Pero se la supo el condenado. Tan es así que ahora edita cómics en México. No, no es. A mí eso me encantó. Dices, ok. Cuando quita el cuadro de Biggie Smalls y pone un garabato ahí feo de un rey y una reina. ¡Claro! ¡Por supuesto! Porque ahora Shades es quien manda. Hay un momento que también, que me quedé de, this came out of nowhere, o sea, no salió de la nada, que Mariah quiere besar a Shades. Y Shades así de, no, no, hazte para allá. Y si dices, por un momento fue de, a ver, qué onda. Pero también es un poquito, es como Mariah diciendo, ¿y ahora qué hago con este? Shades es de, tú tranquila. Keep it cool, yo me la sé. Porque Shades es todo menos menso, Curiosamente, dentro de todos los villanos que hubo, él es el rey de todos los villanos, ¿eh? O sea, él es el que más salió ganando y creo que es el que como villano me funciona mejor. Ay, porque es el que está tranquilón. Exactamente. Y tiene ahí, obviamente, o sea, compartieron ahí, no Zelda, pero sí estuvo en el mismo bote que Luke Cage. Ah, sí, sí, pero eso también, no mira, sabes que no aportaba gran cosa, solo por hecho de que lo reconoció. Tan no importa que ni lo mencionamos, ¿eh? No, se me había olvidado. En todo este review medio raro que hicimos, sí. No lo mencionamos. ¿Afectó? No. ¿Por qué? Porque no tenía que estar ahí. O bueno, podría hacerlo, pero realmente no afectó nada. Entonces, pues, algo que me gustó también es que Cage, cuando se lo llevan de vuelta al bote, él se va. O sea, después de mucho tiempo que decía, yo no quiero regresar al bote, no quiero regresar al bote. Que por eso estaba con Pop, estaba huyendo. Sí. Pues lo acepta y dice, ok, voy a limpiar mi nombre. No sé cómo, pero lo voy a limpiar. Afortunadamente por ahí quedó un bonito foreshadowing de que este Fish encontró el expediente. Entonces, hay oportunidad. Mariah salió libre. Todo está yendo al demonio, pero hay esperanza ahí. Mira, entre que está el dossier ahí que lo agarró este Fish y que Claire conoce un buen abogado, Foggy Nelson, hay esperanza. Y la otra es de que realmente si quisiera irse se puede ir en cualquier momento. Sí, pero por ese lado sí. Hay un tema también. Ahora hay una verdadera amenaza para Cage allá afuera, que son las balas. Las balas judas. Eso es cierto. O sea, sí hay algo que lo mata. Que eso me pareció muy necesario, porque si no tienes un tipo indestructible, ¿qué le vas a hacer? ¿Tienes que mandarle a los Avengers para que lo detengan? Por ejemplo. Que en un buen día Cage le rompe la cara a cualquiera de ellos. Quizá no a Hulk. Bueno, a Hulk no. Ah, bueno, obviamente a Hulk no, pero... ¿A Thor? Sí. Siempre y cuando a Thor se le olvida el martillo por ahí, claro. Bueno, ¿al Cap? Sí. Bueno, quién sabe, así como lo ponen el nivel de poder de Civil War, que ya no sabemos qué rayo sea. Entonces yo creo que no. Yo creo que no. Iron Man sí. Sí. Black Widow, pues igual, es una humana normal. Uh-huh. A Hawkeye, pues claro, solo tiene flechas. ¿A Falcon? ¿Es un humano normal? Sí. A Giant Man, bueno, ahí sí hay una bronca, ¿eh? Si se hace gigante, ok. Si se hace chiquito, lo pisas. ¿Qué tan chiquito se puede hacer? Puede entrar a su cerebro, ya sabes. Ah, hay bronca. Hay sí. bronca. sí, los Avengers se lo podrían echar. Sí. Pero sí, bueno, les da un run for his money, ¿no? Sí, claro, o sea, pero ahí tendría que ser un Avengers Assemble. Si va uno solito, no. No, sí, no. Tiene que ser un Avengers Assemble. Pero como sabemos que nos llevamos muy mal Permuter y Kevin Feige, pues no va a pasar, ¿no? Eso sería lo mejor. Yo quisiera, de veras me encantaría que Cage, por ejemplo, Cage tiene como para ir a darle cates a Thanos. Claro. Daredevil no. Jessica Jones también. También, ¿por qué no? Ahí se Daredevil, pues no. Hay control de multitudes, ¿no? Vas a ir a Iron Fist. Tú los vas dirigiendo, el ciego, ¿no? Tú los vas dirigiendo. Te dije multitudes, tú. Ah, ok. Haré mi mejor esfuerzo, ya se van. Iron Fist Yourself, pues ahí hará algo, ¿no? Él tiene el poder del puño de hierro, pues sí. A lo mejor sí. Sí, el Doctor Strange, pues también ahí le hace sus magias, ¿no? Sus cuernitos acá. Pero sí, yo creo que ojalá que después arregle el asunto y veamos algo así, ¿no? Pero te digo, acaba muy bien en el sentido de, en el de que Luke Cage se va tranquilo, se va con los policías, se va platicando de literatura con ellos, sí. Le ofrecen pasar por un café. Dice, no, a mí no me gusta el café. Solo cierto café, ¿no? Ya le estaba tirando acá la onda acá. El policía. Yo no bato de ese lado. Sí, no. Dices ahorita, pero después quién sabe. Exacto. Y ahí acaba la serie. Ok, a muchos no les gustó el final porque dicen, oye, el mal ganó. No tiene que ganar siempre el bien. Me gustó porque, o sea, sí acabó en una nota muy baja en ese sentido, pero con esperanza, o sea, de que lo pueden exonerar. Luke lo dice el mismo, de que dice, sometimes backwards to move forward, always. Pues sí. A veces la vida, ¿no? A veces te dan en la torre y pues hay que replantear la estrategia. Bien el final en esa parte, pésimo el tercer acto en conjunto. ¿Cómo llegaron ahí? Sí. Dios. Ya se revela que Diamondback va a tener piel impenetrable también, porque el Dr. Frankenstein lo agarró y... Ya tenemos villano como para temporada 2, ¿no? Sí, exacto. Otra vez. Pero una vez más, como ya hay balas Chitauri, pues ya también el villano ya no está tan libre. Exacto. Veredicto, buena la serie, creo yo, buena, mal tercer acto. El villano de Diamondback me salió sobrando, pero mal plan. Sí, a lo mejor hubiera estado bien que se lo guardaran para la segunda temporada. Probablemente sí, como dices tú, si hubiera decidido matar a este Cottonmouth en la segunda mitad, está bien. Te hubieras quedado con Shades y Mariah y la amenaza de las balas. Ándale, ya tienes algo que realmente le da bronca, ¿no? Y ahí sigues introduciendo a Diamondback de a poquito. Uh-huh. Y le quitas que sean hermanos, porque eso no. Sí, no. Pero bueno. Pero como dices tú, creo que lo que más vale de la serie es todo lo que implica, ¿no? A nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, por lo que representa para Netflix. Y la verdad es divertida. Y es muy divertida. El personaje es carismático. La verdad, Mike Colter, mis respetos, o sea. Fíjate que él es muy divertido, cuando lo ves en entrevistas y demás, él es muy dinámico, muy divertido, y que ella es todo lo contrario, él es muy controlado, muy tranquilo. Buena actuación ahí para Mike Colter, o sea. Y el elenco de apoyo en general muy bien. ¿Sí? O sea, Claire, Rosario Dawson. Como bien. Siempre, bien. Bien, Misty Knight me cayó súper bien. Sí, me encanta. Me encanta que también ella ha sido, o sea. Ella es del hood, ella conoce el barrio. ¿Sí? Ella jugaba a básquet en el barrio. Pero decidió ser policía, ¿no? Sí. Cottonmouth me pareció un gran personaje. Sí, me encantó Shades, me encantó Shades, Mariah, me encantó. Súper bien, Oprah Winfrey, Mariah. Es que tampoco no se parece a Oprah. Un poquito, sí. Hasta personajes occidentales como Domingo. Domingo Colón, ahí sí. Después se muere y demás, pero pues no pasa nada con él, pero bueno, en fin. Sí. Fish, buenísimo. Se vuelve el medio sustituto de Pops, pero no. Ah, él es el chichincle de Cottonmouth, digo, de Diamondback. Ah. ¿Cómo se llama? Spitz. Algo así. Que en un momento quiere reemplazar a Shades y se viste igual que él. No. Me encanta que hasta la dirección de cámara fue de... Llegó exactamente caminando igual, la misma ropa, lente oscuro. Y el propio Diamondback de... No, a ver, quítate eso. Te ves ridículo, ¿no? Queda, ¿no? No te queda hijo, ¿no? Y como decimos, la música. La música, genial. Harlan como personaje, maravilloso. Lo hace muy interesante la serie. Sí. Todos los números musicales en el club, wow. Todos, fascinante, me encantó. Volver a encontrarme con varios estilos de música que hace mucho que no escuchaba. Te dan ganas de comprar más discos de esos, de conocer más literatura de ahí, de conocer más la historia. ¿Sabes en qué momento me enganchó con su plática en alguno de los capítulos? Cuando hablaron de básquet. Hablaron del básquet que tú y yo veíamos. ¿A poco no? Aparte de que me sentí viejo. Pero, dices, sí. Pero sí, claro, los pistones y eso, ya tomas, y claro. O sea. Sí, yo dije, sí me hablan a mí. Sí. Y yo creo que como que le dieron en el blanco para hablarle a mucha gente. A los que les gusta la literatura, tenía algo ahí. A los que les gustaba el básquet, los deportes, había algo ahí. Cuando hablan de música, había algo ahí. Los que hablan en general de la historia, de todo lo que representó en Harley y demás. Ahí también teníamos algo. Bien, muy bien escrito en ese sentido. Yo siento que mucho del tercer acto fue de, tienes que ponerle a alguien que pelee a nivel. Sí, yo creo que sí. Y de ahí es donde tronó el asunto, ¿no? Creo que ahí hubo más presión del lado mercadológico y... Oye, recuerda que esto es una serie de Disney, ¿no? Ok, golpea a alguien. Sí, exacto. Es cierto. Pero en general, sí espero ver a The Defenders. Sí. Sí espero ver a Iron Fist. O sea, el tono de Iron Fist tiene que ser diferente, por Dios. Ah, tiene que ser artes marciales y ya me. Ahí es el otro tipo de explotación. Acá es el acá fue el Blaxploitation, más o menos, como o sea, el homenaje al Blaxploitation. Acá tiene que ser el Kung Fu Exploitation, ¿no? Sí, o sea, el capítulo del origen de Iron Fist, yo lo podría dirigir. Desde aquí lo vamos a decir, o sea. Miren, va a haber unas escenas. Les va. A ver unas escenas. Acuérdense, cuando salga. Unas escenas donde se va a ver al joven Iron Fist. En sus ropas de entrenamiento, ya sea que si se quieren ir por el lado más urbano, va a ser un pants normal, si no va a ser una especie de karate o algo así, donde va a estar o meditando o sentado ahí con su maestro, donde el maestro rudo le va a estar enseñando, rudo pero pachón, le va a estar enseñando los movimientos acá del Iron Fist y demás. Va a haber obviamente un montaje del entrenamiento, por supuesto, que puede o no incluir diferentes armas, dependiendo. Debe haber, por supuesto, también el momento en el cual su disciplina y su convicción se vean en juego, donde le enseñen a controlarse, por supuesto, debe estar por ahí. Acuérdense, o sea, yo podré dirigir ese capítulo. Carnal, voy a agarrar, cuando revisemos Iron Fist en su momento, voy a regresar a este programa y agarrar ese pedacito y lo voy a pegar en su momento ahí, así de anteriormente en el café con mi cara. Vas a ver, estoy segurísimo que va por ahí, Ahí están mira, o sea, no puedo explicar bien los encuadres porque no conozco los términos, pero, o sea, yo estoy hasta viendo las imágenes, hombre. Pude dirigir eso. Así es, con Defenders definitivamente es algo que esperamos ver. Ya cuando se junte la banda. Sí. Posterior a Defenders vendría Punisher, ¿no? Creo. No sé. No tengo idea. Pero por lo menos, creo que Punisher sí va a aparecer en la serie. No sé si junto con ellos, como parte de, no creo. Pero a lo mejor lo salen cazando quizá, porque pues realmente esa fue la sorpresa. Nadie esperaba una serie de Punisher. No, y ahora fue, y como pegó tanto en Daredevil, sí, okay, ahí les va Punisher, que para mí debió haber sido lo único que tuvo que tratar la serie en ese momento. Cero Elektra. Al principio Elektra estaba bien, y después no su propio personaje, ya después resulta que no todo era plan del palo. Ahora Elodie Young tiene la oportunidad de brillar otra vez ahí en Defenders, a ver qué onda. Sí, ojalá. Es una gran actriz, es un gran primer parte con Elektra. Claire Temple, viste que acaba en la serie viendo clases de defensa personal. Algo va a pasar con Claire, que no nada más es de Night Nurse, ya. Ajá. Es White Tiger. A lo mejor. Puede ser, ¿no? Si este puede ser Daredevil y este puede ser Iron Fist, ¿por qué no puedo ser White Tiger? Ándale, sí. Pues ahí está, carnal. Eso fue Luke Cage. ¿Eh? Y pues la verdad, nos gustó. Entretenida. Es una de las series, como es la serie con más éxito de Netflix en el año. Y pues, venga, lo que venga ahorita de las series de Netflix, ¿no? Va a estar bueno. Va a estar interesante. Y pues, carnal, lo que hacemos más que decir que pues su mundo de Luke Cage, el mundo de Harlem, es un mundo extraño. Y se va a mantener así. Y pues gracias. Tales. Hasta la próxima.